Estamos grabando ahora sí. Y esto dice así. Desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y tecnología. Con Fer HD, Verdolaga, el Chef Putiné, Lemanué y Pietro Bond. Estás escuchando simplemente el mejor podcast de México. Esto es Chicharrón con Pelos Podcast. ¡Ya me la sé! ¿Cómo estás? Ah, pues se ve muy cortado, güey, el video, ¿eh? Se ve muy cortado, ¿no? Igual sí. Que la vez pasada. No, antes no se veía así, güey. Se ve, ¿sí?, muy cortado, ¿no? Entonces ahí estamos transmitiendo bien. Ah, bueno, ahí estamos. Estamos. ¿Por qué, el Emanuel ya tiene aquí un plastiquito y con anuncio? Muévelo para allá. Muévelo para allá en el video. No, no, no, pero tiene un anuncio. Ah, chingón, se metió un cazador, güey. ¿Qué pedo, qué? ¿Dónde? ¿Y de Star Wars? Y es cazador de Star Wars. Es Boba Fett. Es cazador de recompensas. Ay, salud. Salud. Entonces ahora lo muevo para otro lado o así lo dejo. Ahora sí. No, es que trae cierto retardo por lo de... ¿Quién, yo? Otra vez, güey. ¿Qué dice acá arriba? Mira, ¿qué dice acá arriba? Salida, ¿sale?, de viejo baja. A ver, no está, dice que no estamos saliendo mucho video. Dice salida de viejo bada. Ah, no. Hoy Miguel Morales. Ya se conectó Miguel Morales en vivo. Al chat. ¡Ay, cuchu! Saludos al grupo. Bueno, ya no te vamos a creer, compañito. Ya no te vamos a creer, güey, porque la vez pasada dijiste que cumplías años, güey. Sí, no, ya cuando diga, cuando realmente cumpla, ya. Ya no te vamos a felicitar. Y lo dijo al aire y nos dolió bastante porque nosotros no decimos mentiras al aire, güey. No. Mira, güey, estás moviendo la mano. Sí decimos cosas a la gente de Puebla, a la gente de Ciudad de México. Te dije, güey. Te dije, güey. A los albañiles. Pinche karma, güey. Porque no lo hace karma, güey. Ahorita lo quería matar afuera, güey. Pues a quién le dije. Lo mates y mira, Alberto Laga. No, se lo mató desde hace. No, no, se me ve la sonrisa, ¿qué? No te creas, se me voy a echar porque ya no eres mi compadre. Traes el culo roto. De papel. De papel. De papel. Muñeco de papel. No somos compadres. No somos compadres, güey. Tú me recordaste hoy. Sí. Amarra navajas. Yo no soy mamón. Que fue Pederico. No eres mamón. Que no viene. No eres mamón. No soy mamón. Yo no soy mamón. Sí, soy Tamar. Yo no soy mamón. El podcast pasado fue un podcast atípico. Yo no soy ojete. ¿Por qué? Ya ves, ya no soy ojete. Una, porque vino Pederico. Sí. Nunca viene Pederico. Uno cada 100. Uno cada 100. Y se nos fue la luz. ¿A dónde? Se fue. Se fue a dar la vuelta. ¿Ya llegó? Ya está aquí. Está chingada. Saludos a la luz. Ya dijo. ¡Luz, ven! Bueno, ¿cómo están, bandita? Estamos iniciando el episodio 191 del podcast de Chicharrón con Pelos en vivo a través de YouTube. Y estamos en vivo también a través de Mixler. Tenemos muchos mensajes, demasiados mensajes en WhatsApp. Ninguno es para nosotros, pero hay muchos ahí en el grupo que están platicando ahí solos. Tenemos temas, tenemos muchos comentarios. Esperemos que ahora sí esté la transmisión un poquito más más normal. Nos gustaría saber si se escucha bien. ¿Se escucha bien, Miguel? Se ve Edgar Ávila dice que nos vemos más feos. Es la cámara, güey. Es que la pusimos diferente, güey. Sí. Ya, y aparte andamos desvelados. Pero ya se escucha bien, así, ahora sí, mamalón. Y me dice Miguel Morales que me cae el hocico. Pero ¿por qué, güey? Si no estoy diciendo nada. Pero aparte, ¿por qué la agresión? Luego, güey. Sí, luego en lugar de saludar, güey. Pues porque está lejos, porque si estuviera aquí, ¿cómo el qué? Peor, ¿no? Pues estaría peor. ¿Qué le dirías a Miguel Morales aquí en persona? Hola, ¿cómo estás? Ah, cookies. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué niño tan bonito? ¿Cómo? ¿Que es mío? ¿Que yo soy el padre? Pedro, bueno, muy bien. Pedro, ¿cómo va a ser? Qué gusto. Pederico, por cierto, hoy falta el Pietro Baum. Sí, para variar. Pero pues estamos los que estamos y somos los que seamos, ¿verdad, mi querido Chef? Así es, bandita, un día más sin verte. pues, ¿cómo están, güey? La pinche semana estuvo muy a toda madre, güey. Mis albañiles me cumplieron, güey. Todo bien. Que cada vez los quiero más, güey. Traigo unas rolitas para cuando sea el agropecuario youtuber. Este, bueno, nada más bien poquito lo vamos a poner. No, no vamos a decir nada más los nombres. Ah, bueno, para no meternos en pedo, ¿verdad? Sí. Pero sí, este, sí, estuve una semana muy, muy ansiosa de que ya fuera hoy, güey, para poder grabar y estar otra vez al aire. Entonces, este, pues vamos a darle. Vamos a darle. Es mole de olla. Es correcto, mi querido Lemanuel. ¿Qué pasó, bandita? ¡Uy! ¿Qué haciendo qué? ¿Qué dicen mis bros? ¿Qué dicen mis bros? ¿Qué dicen mis bros? ¿Qué onda, bandita? Un gusto saludarlos, estar con ustedes este martes. Este, pues qué bueno que coincidimos los cuatro. Y pues mamalón, compitas, un episodio más. Falta menos para el agropecuario. Ya falta, ¿qué? Ah, dos, tres. No, pero como tres. Empezó bueno, el tercero sería. Como empezamos video, se recorre a cada 20, ¿no? Cada 20, sí, eso es lo que nos no faltó decirte. ¿Eh? Que, sí. No, no. Que como es el agropecuario, no. Y YouTube tenemos que YouTube cuenta doble, güey. Oye, pero ¿y luego que si ya no podemos poner música aquí? Pues no, no podemos. Digo, sí podemos, pero así nomás la puntita. Y podemos cantarlas. Ah, ¿los podemos cantar? Es para poder llegar a ti. Es todo tan difícil. Los amigos de Chicharrón con Pelos. Todos tienen un agropecuario dentro, güey. Ah, no, no. Yo tengo un negro. Bueno, Federico tiene como dos. Es más putón el vato. Bueno, no digas cosas, no está, güey. Mi querido Verdiligue. Banda, bienvenidos. Y estamos transmitiendo en el estudio de televisión de Chicharrón con Pelos. Así es. Y en el picabotones se sí, encuentra. Ya, ándele, no, puedo, ya no puede meter música. Yo. Ya no puede meter música. No. Ah, pero te cantamos. Es todo tan difícil. Te gustó esa. Es todo tan difícil. Sí, está buena. Ese arroz está bueno, fíjate. ¿Es de quién? De ellos. Porque de nosotros no es. Para poder llegar. Para poder llegar. Esa guay llegar, güey. No me andes haciendo preguntas así tan rápido, güey. Déjame el documento antes. O si van a hacer preguntas de esas, güey, vamos a ensayarlo antes, güey. Ay, mamón. Güey, no, no salgan con dígame sorpresas, güey. A ver. ¿Quién descubrió América? Dice Miguel Morales que se escucha muy bien, HD. Eres el mejor ingeniero de audio. Vales mil, nunca cambies. Ya te la seca, güey. Esa es mamón. Lambiscón, güey. ¿Qué dice, güey? Sí. Si dice. No, yo lo sé, güey. Y también le digo, hola, ¿cómo estás? Jairo Romero, saludos desde Los Ángeles. Saludos, compita. Que le debo. Ah, está en el toque. El del mouse, ¿qué no, güey, ya llegamos abajo, güey. Ah, no, no, pero. Daniel lo agarra, güey. ¿Cuántos? Ah, ocho. Te pico el. Oye, pero dice Mero Rivas, decía este Miguel Morales, a la madre está muy chingón el intro, saludos. Ah, gracias. Eso. Saludos. Me quedó bien, me quedó bien. Sorry por engañarlos, ser más feos que. Ah, bueno. Ah, güey. Y aquí en Mixelera, la racita que está en Mixelera, los saludamos. Está Alfredo Reyes también. Está en YouTube y está en. Saludos a Alfredo Reyes. A qué chingón esa parte. ¿Vienes al clásico al? No. Eric Baltazar. Charro Copero, Charro Copero. La magua aquí está, mira. Chicuta mamagua. Anda chicharroneros. Qué pero te cuenta que no, güey. El video, güey. Ah, queda en video. En la madre. Ya no puedo hacer estas cosas. Y yo haciendo que él. ¿Qué dijiste tú? Espérate. Yo dije. No, sí se puede, güey. Sí, ¿sí se puede? Ahora. ¿Y vas a ir? A otra. Vas a ir. Vas a ir. Deja tú con que no vean el video en la casa. Ah, ya, ahora YouTube. ¿Hay forma de bloquear a usuarios? Sí. ¿Qué te puedo decir? Usuarios. Sí, es tiempo. Usuarios, por favor. No, un saludo a Chiquita Mamagua. Un saludo cordial. Saludos. Se te inflaron los cachetes. Saludos cordiales. Se te inflaron los cachetes. Saludos a mi Chiquita Mamagua. Se te inflaron los cachetes, son los huevos. No se han bajado. Peter Salazar, saludos bandita a los cuatro. Y que el cómic de Manuel comente, por favor, cómo van las poderosas gallinotas. Jugamos mañana. Sí, ahorita no juegan. Mañana hay la partido, semifinal. Semifinal de Copa. Y semifinal Rayados América. 8:30. Ya no apuesta nada ni nada. I will be there. Ya no hay ¿qué? Nada. No hay nada que. De apuestas ni nada. Ya no, no ya no hay apuestas, güey. No. Andita, no hay apuestas. Uno. Intenté aclararlo la semana pasada. Si video, entonces fue la luz. Se fue la luz y ya no tengo oportunidad. Qué gachos. Ya bueno. Ven, banda. Todo está escrito. Ni modo. Y está claro. Oye, como ¿y el agua. ¿Y qué otra semifinal hay? Está la semifinal de béisbol o de cuál? No, de béisbol ya se acabó. Ya se acabó. Ah, chingada. De fútbol, de la copa. Y... ¿Cuál es la otra semifinal? Es este Atlante Murciélagos. No, Atlante Pachuca. No. No, Atlante lo eliminaron, no es Murciélagos Pachuca. Para Murciélagos Pachuca. Algo así, ¿no? Batmans contra Robins. Contra Tuzos. Contra Tuzos. Contra Tuzos. Contra Pitop. Contra Pitop. Que la no entienden, banda, no. Ay, güey, no, güey. Tú empezaste tú, güey. No, ya aclaró, ya mandó un Twitter. ¿Tú? Donde tú empezaste que... tú. Nada, no, que no hay Putiné es el culpable y pobre Verdolaga llevaba la culpa. Sí. Y Verdolaga fue el que ofendió a todos los albañiles. Sí. No. Soy Verdolaga. Velocito, tú, güey. No, aquí está. Y luego lo. No. Este güey toma screenshot a todo, güey. Pues para defenderse así como la apuesta. Ay, Lupita. Saludos a Lupita, que dice, fíjense. Y ahora sí, culparé al correcto, Chef Putiné. Pobre Verdolaga, cargando tus pecados. De veras. Entonces yo fui el que dije, ¿no fuiste tú? No, a mí ya se me olvidó, güey. ¿Y vas a ir? Sí, voy a ir. Bien. ¿Tú vas a ir? Oye, me da pena hacer esto en YouTube, güey. Bueno, por eso ya lo switché. Ya lo switché. Mientras el Emanuel estaba preparando una bebida energética. Gerardo Rodríguez, lo del apagón fue por una huelga fuera del estudio de la Asociación de Albañiles, ¿acaso? A lo mejor sí, fíjate, no, ni cuenta nos dimos. Una protesta. Yo creo que fueron los albañiles y los pipopes. Nada, sí. Nada, nada más los albañiles. Fue nada. El equipo de Real Albañil. Y los tigres, que son los mismos. Estás ofendiendo. Me gustó tu comentario. Te mamó. Estás ofendiendo a los tigres. Se te. Bueno, no, ¿qué? Ni los invitamos al estadio. No van a entrar. Por cierto, ya. Sí, ya dijeron que. No. Ni al estadio ni al estudio. Sí y no. Sí y no. Fue un sí disfrazado, güey. Fue un para que ya no anden chingando. ¿Pero por qué hacen eso, güey? A ver, díganos qué pasó con eso, güey. Sí, porque está muy confuso. ¿Qué? Vamos a remontarnos a la temporada pasada, ¿no? Ah, dice que la otra semifinal Atlante Pachuca. Yo pensé que Atlante le iba a eliminar. ¿De qué chingo estamos hablando? ¿De qué? Gracias, Horacio Medina. ¿Qué? ¿Qué? A ver, vamos a remontarnos a la temporada pasada. Sí, pero... No supe lo que hice el fin de semana, güey. Y que recuerden lo de la vez pasada, güey. O sea, pero a ver, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿De qué eres hereje? No, la onda estuvo así para la bandita que no sabe, que no, o no le interesa, hay mucha gente que no le interesa, sí. El clásico regiomontano. El Club de Fútbol Monterrey, hace dos semanas, dijo, o puso como regla que ningún aficionado de Tigre que podía ir al estadio de los Rayados, obviamente, para este próximo clásico de este sábado. Bueno, no aficionado a Tigre, con vestimenta. Sí, ningún aficionado. Porque puede ser puede ser aficionado Tigre, pero con vestimenta. Exacto. Neutra. Ningún aficionado que vaya con la playera de Tigres iba a tener acceso al de estadio. Así es. Esto debido, según ellos, a todas las broncas que hubo en el clásico pasado, que fue en el BBVA. Y como regla de seguridad dijeron, no sabes qué, mira, nos quitamos de broncas, simplemente no entran con playa de Tigres. Uh-huh. Oh, y pobre HD se queda fuera. Si algún aficionado quiere entrar de Tigres con la playera, se la tiene que quitar o simplemente no entra. Otra de las cosas que dijeron fue, los abonados tienen que entrar con abono, con foto. Sí. ¿Verdad? Porque tú tienes abonos. Te voy a decir más o menos cuando yo fui a renovar el abono. Bien chingones, ¿no? Haces la cita y la madre. Que como que ya tienes que hacer la fila. Entonces ya pagas. Y dice, ahora sí, vayan a tomarse la foto. Pues por lo regular los abonos tenían una foto. Entonces nosotros teníamos una foto de la empresa. Uh-huh. No de la mía, pero de la empresa de otro cabrón. Entonces dijimos, ponle la misma. Y dice, no, ¿sabes qué? Es que hay una regla nueva. Que con los partidos de alto riesgo. No la vieron. Y yo, pues no, güey, explícamela, güey. No, pues ahora tiene que llevar una foto personalizada, güey. Cada abono. Cada abono tiene tarjeta. Que llevar su nombre... Y su foto, ¿no? Total, ahí, bueno, pues ni siquiera íbamos con la gente suficiente de la foto, güey. Entonces. Sí, nomás iba bien. Eran seis abonos. Y eran seis, íbamos dos personas. No traían la foto. Eran 30, güey. ¿30 abonos? Sí. Nada. Hay gente que tiene menos. Cuando fui a renovar el palco. Para 50 personas. No, entonces, pues ya tuvimos que ir al día siguiente. Sí, lo que nos dieron la opción es decir, bueno, a las infantiles no le pongas la foto del niño, ponle la mascota ahí de Rayados. No es la mascota, es un monito infantil. Y pues eso te da opción a que los niños sí puedan ir. Ah, y putiné. Pero se supone que si le pones eso es porque va un niño. Exactamente. Ya lo identifican así. Ya lo identifican como niño. Exactamente. Okay. Entonces, pues resulta que tienes. Ahora, aún así, bueno, nos explicaron de eso del alto riesgo. Que ¿cuáles iban a ser? El Tigres. Nos habían dicho que América, que siempre no. Yo vi un chingo de gente con player de la América en el partido pasado. Yo iba neutral. Por cookie que no me dejaron entrar. Y las liguillas, güey, inclusive. Pero si, ibas en neutral, ¿sí avanzaba o no? Puchando. Le daban puche. Puchando. Entonces, güey, pues ahora resulta que si van a dejar entrar con gente. Por ahí más abajito el comunicado dice, pero van a aplicar la regla de la fotografía del abono, güey. Claro. Entonces, pues, ¿de qué sirve, güey? No, es que, por ejemplo, si tú me invitaras al clásico, ¿verdad? Con todo gusto. ¿Cómo le haces? Pues me invitaras primero a tomarme la foto con el abono. Hay que ir a tomarse la foto previa. Sí, claro. No. O sea, tú me tienes que decir, ¿sabes qué? Yo te invito al clásico, yo tengo el abono, ajá, pero tienes que irte a tomar la foto, güey. Entonces yo voy contigo, con tu abono, y me tomo la foto para yo poder entrar y como aficionado de Tigre. Después hay que cambiarla. Después hay que cambiarla. Te está hipnotizando, güey. Sí. Esto que está diciendo la chica. Sí, me entiendes, que no. Tú me puedes invitar al clásico. No, si me te está acuerdas gustando. Que ver. No. Ahora, pero esto es para evitar violencia. Según esto. Ok. Y si hay un cabrón que le va a los Tigres y va vestido de civil, perdón, es que traigo así pinches papitas. Y como quiera. Y de repente dice, metió el gol los Tigres y el vato, gol y la chica. Pues tú para saber que ese güey. Empínalo, güey. Empínalo. No, pero pinche violencia van a tapar, güey. Pero puedes pasar desapercibido, güey. O sea, grito. ¿Cuál desapercibido? No, es que, obviamente fue muy criticada esta regla de o esta disposición. Esta disposición del Club de Fútbol Monterrey, güey. Fue muy criticada. Por aficionados, por la prensa, por el gobierno. Empresas. Por las empresas, asociaciones civiles, que le dicen. Y pues sí, decían, había muchas vertientes que decían, oye, bueno, como quieras, si van los aficionados, lo que decía acá el chef, si no van, pero son con la playera y son aficionados, te vas a dar cuenta y como sí, que te los agarras a moquetazos. No, igual van a ir en la entrada, güey, porque pues te empiezan a entrevistar la raza, güey. Pues van a ir todos así, güey, de civil. ¿Y tú a quién le vas? No sé. Pues sí, porque si dices que rayado, güey, te van a meter una putiza, güey. Sí. Y que van a dejar de vender cheve al medio tiempo. A todos los que sean Tigres. O sea, no mamen, güey. Pero ¿qué hace la raza? Desde el medio tiempo, dos dobles o tres dobles, güey. Aquí pues las pongo abajito del asiento, güey. Claro. Aunque se calienten, vale madre. Cerveza, güey. No, sí se toman esas esperemos reglas. Y nos equivoquemos, pero el resultado al final del juego, el que no haya golpes, el que no haya disturbios, los va a ver. Pero ha habido muchos clásicos donde no hay violencia. Y también muchos. Afuera. Y dentro de la cancha, güey. Sí. Pongan a decir, bueno, ya hicimos el dispositivo este de que, ¿sabes qué? No camisetas, no hubo violencia. Y adentro en el pinche campo, güey, peleándose, güey. ¿O en el baño, de qué chingo sirve, güey? Es lo que yo digo, es que los de adentro sí traen la playera, güey. Pues que se la quiten también. A ver, todos coludos, todos rabones, güey. Oye, no se puede. Chinga. A ver. No, sí fue muy criticada esta disposición del club. Hoy, el día de hoy, mandaron un comunicado oficial donde se retractan de esta decisión y dicen, bueno, ok. Es una pendejada. Va. Que pasen con la camiseta. Ya pueden entrar con la camiseta. ¿Para qué chingón sacamos tema, güey? Pero fíjate que lo que pasa es que hay una cosa que el comunicado dice, como diciendo el club, yo hice lo que debía de hacer para evitar violencia. Se está curando en... Pero si hay violencia... Es porque todos me orillaron a que sí los dejara entrar. Sí. O sea, ya la hizo como Poncho el piloto, ya se lavó las manos. Sí, dice, bueno, no, pero al contrario, fíjate. Y eso, deja tus Rayados, quedó mal con esa disposición al principio. Y ahora que avienta esta nueva, que se arrepiente de haber hecho eso, ahora queda peor. Sí. Uh-huh. ¿Cómo o sea, Porque se trata de lavar las manos, espérame, no se trata de que tú no eres el responsable. Si entran a tu estadio, tú eres el responsable de la seguridad, güey. Claro, pues mete más gente, güey, pues, checando, güey. Pues, claro. Y en su momento paras la bronca ya, güey. Metes más seguridad, güey. Claro. Los pones separados, haz algo. Si quieres, no vendas cerveza. ¿A poco chinos lo van a hacer, güey? Pues no, güey, pues es lo que les deja la lana, güey. Es que claro, se fueron por la más fácil al principio. No entran con playeras porque luego los golpean. En lugar de evitar que los golpeen, güey. Exacto, güey. Ah, están enfermos los rayados. Sí, están mal. Sí, ya ves, güey, pinche vato, ni habla, güey. Espérame, es que estoy tratando de evitar de golpear al HD. ¿Cómo vamos a evitar eso? Pero no traigo la playera, güey. Sí, nada más no que sabes que, güey. Es la de visitantes. Ya. Pero aquí tenemos, cálmate, güey. Tenemos un pinche problema aquí, güey. ¿Cuál? Y tú lo tienes peor, güey. Oh, porque, güey, en el estudio que estamos grabando es casa del HD, güey. Inesuma. O sea, estás en territorio tigre. Sí, no es que sea la casa del HD. Y ahí sí la sino ahí, que ese es su estadio, güey. Entonces tú no puedes venir con tu pinche camiseta. Es mi fea, volcán, wey. Es mi volcán. ¿Sabes qué? Ahorita que vaya al baño. Ahí me desquito. Te vas a hacer una charupita. No, voy a hacer fuera del estadio. Y dibujar verdolaga was here en las paredes. Ay, y no le voy no te voy a ensuciar el y lo vas a escribir con el dedo. O sea, te vas a echar pipí en el dedo y lo vas a escribir con el dedo. Porque es como tienes para más... que se entienda mejor. Sí, para que tienes mejor pulso. Dice Miguel Morales que si al rato le podemos tomar la llamada. No. Por habernos mentido, compita. Por habernos mentido, güey. Y no te he checado las playeras por habernos mentido, güey. También. Se me hace que nos quiere hablar para estarnos viendo al mismo tiempo. Sí, güey. No te creas, compita. Si tú marcas y no te contestamos, es por algo. Es que está ocupada las líneas. ¡Marque ya! Es que tenemos ocupadas las líneas telefónicas, güey. No hay problema, Miguel. Además, le contestamos y... Tú. Nada más que no dure mucho la llamada porque luego el Pederico se enoja. Sí. Ey, toma tiempo. Y el Roger... ¿Por qué te dice que eres Sir Lord Lemanué? Por la América espada, sería. Dice que primera vez en vivo, adiós a mis datos, pero valdrá la pena. Saludo, mi Roger. Hoy ya tenemos 11, ¿ves? 11, güey. Escríbanle ahí, compitas. Escríbanle, yo los leo. Oye, vamos 11-0, güey. Ah, sí. Sí, dice. Mira, ahí dice 0 mensajes por minuto. Bien, así se va a ver el juego. Escriban más rápido, güey, no sean así. O más lento. Oye, tenemos un mensajito. No es mensaje, perdón. No, nos mandaron un video. Lo que está tomando el verdolaga es un jugo energético. No crean que es bebida de cebada. Sí. No. Y esos tragos profundos que le da. Es como un bebida energética, sí. Con alas. Pero jamás será tragos de amargo licor. Exacto. Pinche madre, vete, salió con madre. En una hora y media quiero que lo repites. Nos mandaron un mensaje por WhatsApp. Por cierto, si nos quieren mandar un mensaje de WhatsApp, el teléfono aquí está, miren, lo estamos viendo. Ahí se ve, sí, va. Ahí está el teléfono, para que lo manden. Ahí está, mándenlo. El teléfono, si nos hablan de Estados Unidos, es +52 1 81 80 74 44 31. Y si es de aquí de México, dentro de la República Mexicana, nada más es 81-874-4431, ¿ok? Hecho. Vamos a ver qué nos ¿Y si le van a los Tigres, güey? Hola, Ricardo Ornelas desde Tijuana, saludándolos. Pues más que nada para comentarles que tengo ya, yo creo que como un año y medio, algo así. Oye, pero te ves más grande. Espérame. Oye, hablas muy bien. ¿A qué escuela fuiste, güey? Y tiene un año y medio, güey. Pues está bien pinche avanzado. Va a ser japonés, güey. ¿Por qué son así, güey? A ver, vale. Yo sí los defiendo, güey. Hola, Ricardo Ornelas desde Tijuana, saludándolos. Pues más que nada para comentarles que ahí tengo ya, yo creo que... Era él. Como un año y medio. Tiene la cobija. Algo así. Tiene que 2 años escuchándolos. Todo muy bien, está bien curada. Sí, agarramos cura que todos escuchándolos. Gracias. Pero ese mentado verdolaga, la verdad que no me cae nada bien, porque tengo un camarada que se parece mucho a él y es de los típicos como que siempre se quiere hacer el gracioso y pues no tiene gracia ni para contar chistes. Pero bueno, en fin, este es el primero. El negrito en el arroz, nada más. Que actúe más natural, que no trate de aparentar lo que no es. Y de ahí en adelante, pues todo bien. les sugiero que se metan más en los temas ochenteros, como lo hacían hace tiempo, las anécdotas y todo eso que tuvieron en la escuela, las primeras novias. Uy. La primera experiencia sexual. Uy, no. Uy. Pues todos agarramos cura con eso. Y en video menos. Gracias. De hecho, tengo unos videos que les quiero pasar. Saludos, compita, saludos. Espérame, yo estaba defendiendo. A ver, fíjate. Acá te voy a leer esta parte. Fíjate, dice del Toto Yucan, dice que alguien me salude, güey. Pedro saludos. Contreras, que allá anda banda escuchándolos en Mixler y viéndolos en YouTube. Carla Yareli, hola chicharroneros. Hola Carla, saludos. Chiquita mamá. Y fíjate, el audio se escucha con madre, sin hijos. ¿Qué? Alberto Gazo. Alberto Gazo. Y Rogelio Pérez dice: verdolaga, tienes la gracia de los chilangos. Se contrapone este asunto. Estoy confundido. ¿Se contrapan? ¿Qué? ¿No? ¿Sabes qué? Es que estaba defendiendo a Ricardo, güey. ¿Se llama Ricardo? ¿Se llama Ricardo? Ok. ¿Y luego? Mira cómo me paga. ¿Sabes, güey? ¿Pero de qué lo estabas defendiendo? ¿Qué? De que tiene un año y medio y tú dijiste: ya, vayas más grande. Y, ok. Fíjate, lo está defendiendo. Bueno, ¿y qué puedes decir al respecto de ese comentario? No, es la primera vez que escucho algo así, güey. ¿Y luego por qué bloqueamos a la raza, güey? ¿Ustedes están de acuerdo que estoy, sí. que estoy actuando de más. Mira, no te lo queríamos decir, güey. Él se nos adelantó, pero... ¡Qué mamón, güey! Después del comunicado del Monterrey, güey, tenemos otro para ti, güey. Pero... ¿No te ha llegado? No. A ver, espérame, no he checado. Déjame checar mi correo. Entonces mandaron un emisario a Ricardo. Mira, gracias Ricardo por hacernos el paro. Hasta que alguien le dijo la verdad a mi compadre. Qué gacho, ¿qué Ricardo? Creas, aunque no soy tu compadre, por el mol sí, yo no. No, digo, obviamente habemos unos no, como unos sí y otros no. Decía mi señora madre, no, todos les caemos bien. No somos centavito de oro, ¿verdad? Para que le viene a todo mundo, a él a lo mejor no le gusta, no sé, se respeta, no, está exacto. Bien. No le gustan tus chistes, a lo mejor necesitas tienes que ser más natural, güey. A lo mejor ya no cuentes. No, y puede ser. Traigo uno muy bueno. Si te sirve algo, a mí me caes a toda madre. Gracias, gracias. Los chistes no, pero la más no cuentes chistes, güey. Nada más. Bueno, ya lo que sigue, ¿no? Ya fueron 5 minutos, güey. Ya había ataques. Oye, no le pongas tiempo, güey, como el Pedrico. Para los temas sí le ponen. Hasta pareces tigre, pinche violento, güey. ¿Qué pasó, güey? No, pues yo aquí a toda madre y tú, qué rollo. Yo estoy aquí con el chicharrón con pelos. Digo, sin pelo, güey. Pero pues. Ya empezamos con la violencia en el estadio. Pero fíjate, yo sí encaro. En cambio, putiné con los albañiles, no quiso encarar el asunto. ¿Tú qué puedes decir de los albañiles? Claro que sí encaró, güey. Puso video, claro, güey. Mi compis es mi compis, güey. Sí, es cierto, manito. Ya ves. Entonces, arrepiéntete, demonio. Me voy a dar un trago para arrepentirme. Arrepiéntete, sí. Sácale el diablito. Compadre, no a todos les caemos bien. A mí también me han dicho que les caigo mal. ¿Quién fue, güey? No. El de Guatemala, güey. Ah, sí, yo aquí tanto que le mandaba saludos. No. Estamos viendo que tenemos que ir a Guatemala, güey. Porque ahora vamos a empezar la gira, güey, por Guatemala, ¿no? Ahora sí nos ven. Ahora sí, literal. Entramos de Guatemala para ir a Guatepeor, güey. No, se le puede poner cuadritos a Lima. Está en vivo, güey. Ay, güey, no mames. Y es que los cuadritos los tengo acá, están muy lejos. Wey, no los va a poner ahí. Pero si lo hice y lo 30 segundos salieron allá, córtale, mi chavo. Ya no sale. No te creas, compito de Guatemala. Que se vaya la luz. Yo se sí vaya la luz. Aunque tú no me quieras, yo sí te quiero, cabrón. Dos galletas. Ándale. Por güey, dos más, galletas. Soy el que me acordé de ti hoy, güey. Te mando saludos. ¿Por qué hoy no se fue la luz, cabrón? Ay, güey, un pinche bar, güey. Los de Guatemala son bien tremendos, güey. ¿No se puede? Sí, no. Güey, no mames. Ya. Okay. Ahí está, ya se fue. Bueno, ya ahora, oye, cosa... ¿qué gacho eres, güey? Yo no. Lo que quería decir, compis, es que en este anillo se pone el dedo. Solo, chica, todo al revés. Solo tres personas lo vieron. Que en este dedo se pone el anillo, dije, güey. Hasta aquí van los comentarios, güey. ¿Qué? A ver, otra vez. Vamos con los comentarios. Dame una. Emanuel Piojito López. ¿Qué te doy? ¿El mouse? No, de este. Solo 13 personas lo vieron. Dice. Ah, está bien. Ja, el verdolaga se lo enchorizaron, dice. dice Rogelio que vuelvan las efemérides. Ah, no, güey. No tenemos. Ya sabemos de dónde lo sacaste. mi compito dice, lo volvió el verdolaga, jaja, verdolaga. Nunca cambies, pero si cambias, sería por el bien del podcast. No te creas, dice verdolaga, guerra de chistes. Ah, huevo, es que es una guerra de chistes, güey. Órale, sobres. ¿Para el próximo qué? Simón, ándale. Ya digo, ninguna copia de Guerra de Chistes. No. Paco sí, González. Va a venir vestido de platanito. Pero ese es otro, güey. De casa sola. Paco González, manda la corte comercial. Hay que editarlo. Emanuel Portijo López. Piojito López. Oye, qué pedo. Solo 13 personas lo vieron. Ya no voy a leer nada. Ya. Oye, sas culebra. Fue la Brinisañal y ahora es la Lemanuiseñal. Oye, todos somos verdolaga. Eso va a ser el hashtag. Sí, güey. Todos sí. somos verdolaga. No, está bien. Cada quien tiene su opinión y gracias, agradece el comentario, la sugerencia y todo. Haremos lo posible por sacar a verdolaga del nar. Del estadio. Qué gachos, güey. No, porque viene él. Mis sentimientos son puros y castos, güey. Sí. No son actuados. Tú nomás no te achicopales. Ni cuentes chistes. Ni cuentes chistes. Ya. Y ya, tranquilo. ¿Uno de despedida? No, claro, güey. Ah, bueno. Sí. Claro, sí. Pero sin leerlo, güey. Es que, ¿sabes qué? Ese es el rollo. Te lo tienes que aprender. Ajá. Y luego decirlo, güey. Ya después de no sé qué tantas cervezas no te acuerdas. Ya no te acuerdas. A ver, yo lo reto lo mismo. Después de 6 cervezas, que te salga bien el chiste. A ver. Órale, ya está. Se supone que te debe salir mejor. En el próximo episodio. Se supone que te debe salir mejor. No. Nah, está bien. Bueno. Las neuronas son menos. Pero los borrachos siempre cuentan los chistes con madre, güey. Sí, y siempre dicen la verdad. Pero se ríen ya porque están en la misma frecuencia. Claro. Y la racita que nos escucha no está en la misma frecuencia. Y luego, como estamos sobre los demás, ya no nos reímos, ¿no? Este güey está borracho. A mí me caes a toda madre, compita. Gracias. De corazón te lo digo. Claro, nos reímos del pendejo. Vamos a dormir juntos ahora allá en Chicago. ¿Nos podemos besar ahorita? Vamos a dormir los 4 juntos. Pero es que nada más el cuarto tiene una cama king size. Pero yo no tengo sueño. Madres, güey. Ahora, tenemos una llamada, ¿lo respondemos? Es Batman. Miguel Tijeritas Cloralex. No es el mío. No sé, vamos a responder. Bueno. Alex, Chupis. ¿Quién habla? ¿Qué pasó? ¿Qué onda, compita? ¿Qué ha habido, qué? 30 segundos tiene. ¿Qué onda, compita? ¿Qué haciendo? Oiga, hablo por el teléfono, güey. Por el anuncio que pusieron en el periódico de que necesitan un colaborador que sepa contar chistes. Van a sacar a uno. Ah, caray, ¿sí viste el anuncio? No, no lo pusimos nosotros. No, ha sido el Alito. Oye, pregunta. Se le llamaba hace 20 minutos que dice para pagar los datos. Oye, una pregunta. Sí, dígame, señor. ¿Estás escuchando por Mixer o por YouTube? ¿O viendo YouTube? No, por YouTube. Ah, okay. Yo sí tengo gigas para arriba. Si quiere, ¿cuánto ocupan? No, tú sí tienes, güey, pero toda la raza que está aquí, güey, no tiene. Ya están apagando los celulares, güey. No le hacen que se vaya la luz. Aquí tengo pila suficiente también. ¡Ay, güey! Oye, ¿qué te se escucha? Dinos. Lo voy a contar un cuento bien rápido. No más, échale, güey. Espérame, primero dime cómo ya, se escucha. Que el cuento y vámonos. Ese fue el putiné. ¡Cachamos! Putiné. Hey. Putiné. Hey. Cállate el hocico, güey. Me sonó a Federico ese pedo. Cállate el hocico. Oye, ¿se escucha bien en YouTube o no? Déjame darte unas felicitaciones. Se escucha muy bien, no es de que esté en la Viscón, como dijo mi compita Levanuel, como el señor Eduardo también lo dijo. La neta se escucha muy bien. Para ser gratis, porque pues la verdad muchos lo hacen con ánimos de lucrar. No, y es la neta, al menos yo no les he aportado nada, no les he invitado ni las cheves. Ándale, sí, bueno, bye, gracias. Julio, güey, invita, cabrón. Compita, pues yo tengo ahí el abonado del Oxxo, nomás que no has ido a sacarlo. ¿Te acuerdas que que le mandé a Verdolaga, pero no sé si ya haya salido de la oficina para cobrar el dinero. Salió a grabar y se va a regresar con Pix. No, compita, la neta no hay que ponernos, yo lo digo por parte de la otra banda, que no nos pongamos a como a exigir cuando no aportamos nada, ya sea monetariamente. Los equipos son muy costosos, se necesita, yo pienso que le invertiste como unas mínimo dos horas para encontrarle el defecto de por qué no se escuchaba muy bien el audio HD. Sí, así fue. Te felicito. Gracias. Te va a llegar tu trofeo de vidrio. No te digo en qué forma, porque se te va a hacer agua. Ay, qué sabroso. Pero con un buen grosor. Gracias. Pues bueno, hazle un chiste, bandita. A ver. ¿Quién es que estaba en la marina? Estaban en la marina, ¿no? Entonces están en el barco, porque están en el agua. Marina, barco. ¿Okay? Sí, sí, no sí. Te sí. Vas a perder. Entonces, empieza el general. Le Manuel, presente. HD, presente. Ternurita, presente. Federico, presente. Inés me pone el Putiné, presente. Putiné, presente, señor oficial. A ver, un paso al frente, señor. Y ya lo pasa al frente y le dice: a ver, dice, dígame, ¿usted qué haría si viene un barco por la derecha? Está con la bazooka y pum. Bueno. Y si llega un barco por detrás, saco otra bazooka y pum. Y si llega otro barco por la izquierda, saco la bazooka y paz. Bueno, ¿y usted dónde chingó saca tantas bazookas? Dice, pues del mismo lugar donde usted saca todos los barcos. Nah. Ah, qué bonito, güey. Estoy haciendo el paro, Verdolaga, porque chinga la madre, ¿cómo me lo atacan? Gracias, hermano. ¿Cómo? Ataca mucho a Betico. Y eso para mí no está bien. ¿Eh? No, y otra cosa. Sí. Dos puntos quiero poner sobre las sillas. Ya nada más te queda uno, Gopix. El primer punto, Putiné, antes, creo. No, el primer punto, no estoy gordo. ¿Ok, Putiné? Solamente estoy lleno de amor. Y segundo beso. Punto, no me pongo chochos ni me inyecto. Me inyectan, pero yo no me inyecto. ¿Ok? Bien. Y hashtag, si pensaran diferente, no fueran albañiles. Su pinche madre es así. Hashtag. Gracias por la llamada, cuídate mucho. ¡Ah, culé! ¿Está bien? Oye, es que me está diciendo la mano que ya le corta, güey. Me safé. No te deseo al mal, pero van a golear a tus tigres. Pues como quiera, quedamos en segundo lugar, hombre. No pasa nada. En la liguilla nos desquitamos. Les mando. ¿Una apuesta o qué? Les mando un fuerte saludazo a todos, a los cuatro. HD. Gracias. Bertolaga. Gracias. Lalito. Le Manuel Star. Gracias, Compex. Un saludo. Déjame. Le Manuel, déjame ser tu lobo. Y yo seré tu tigre. No mames, estoy joteando muy feo, ¿ah? Gracias, compita, por echarnos la llamadita. Y como quiera, ahí te escribo, güey, para verlo en tu playera, güey. Ah, compita, no te preocupes. Un abrazo a todos y gracias. Ándale. Saludos a la familia. Bye. Hasta luego, muchas gracias, Betico. Cuídate, un beso en el yoyopo. Bye. Gracias. Oye, pues si digo que no me preocupaba, pues mejor no la checo. Sí. Oye, G. Rodríguez dice: el Verdolaga nunca falta un podcast. Está desde acá, mira. Ah, ándale, sí. Desde acá están los nuevos, güey. Es que empezó la raza a comentar acá un chorro, güey. Dice René Francesca. ¿Qué? Carla dice: no le creas, Tenurita. Tú muy bien. Además, gracias, chiquita mamá. Y luego dice Jesús Ventura: salud, bandita. Todos somos Verdolaga. Ay, ahora sí, güey. Hashtag. O sea, todos van a ser putos. Ah, no, ¿qué? ¿Cómo? Güey. Carla dice: todos hemos visto su evolución. Cuando recién empezó, era todo tímido. Y apenas. Y sí, hablaba. Crearon un monstruo, ahora se aguantan. Pedro, o que no leo el de Pedro. ¿Para qué? Que pongan otra vez el saludo de audio. Es un lambiscón. Llega temprano, güey. Rogelio, lo de la llamada, jajaja. Verdolaga, nunca falta un podcast. ¿Será que ni en su casa lo aguantan? Mario Verdolaga. Otro, güey. Otro chingazo, güey. No, es un golpeteo ahí contra el Verdolaga, güey. Ya te cuenta que te están arrimando. No. Dice Rogelio, no se escucha muy bien. Y se ve mejor. El saludo de Manuel es lo único que no se vio. Ay, gracias, Rogelio. Ay, lo escuché. Ah, otra vez. Gracias, Rogelio. No, yo acá lo tengo escuchado. Saludos. El Pedro, ¿quién es Pedro? Federico. No sé, pues está escribiendo mucho, güey. Pásatelo. El que nos escribió. Oye, no, pero en lugar de estar viendo el YouTube ahorita, quiere decir que no está haciendo nada, güey. Que eres buen cuate. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no viniste, güey? Si no estás haciendo nada, güey. Estamos de acuerdo, güey. Dice, se escucha tan bien el audio que ya la gente escucha los defectos, pero del Verdolaga. Verdolaga, su muta madre. Otro chingadazo. Tenemos que hacer algo, güey, porque hoy me voy a ir muy golpeando encima, güey. Sí. Pasado, güey. Dice, saludos, compitas, después los descargo. Felicidades, me mandan por de favor un saludo. Otra vez, Rogelio. Manda un saludo. Un saludo de placa de carro. Ah, con bajo. A ver. Joder, todos los días. Adivine la rola. Y que al Pietro le manden saludos. Que al Pietro le manden saludos. Y había otro acá, güey, de saludos, pero no lo vi, güey. Fíjate. Este, güey. No, este. ¿De quién? ¿De Rogelio? Dice, mándame un saludo de Paco González. Ah. Al estilo de banda chicharronera, mencionando cada uno su instrumento, toca y al final con remate de saludo estilo Tomarciño. ¡Ah! Madres, güey. Bueno, el okay. HD bueno, ya se rayó el cuello, güey. Sí, no sé por qué. No, es que siempre se me mueve aquí el... Pero además me estoy arreglando porque es el video. A ver, si estuviéramos en un grupo, ¿qué instrumento tocaría su chef? La flauta transversal. Y algo así. Yo sería el bajo sexto. No, el que la. El bandolón. El bandolón. Oh, qué mal perro. El Verdolaga, ¿qué sería? No, tú serías como unos 5 instrumentos. El bandolón. Qué la chinga. Güey, pues si no soy el Verdolaga. Oye, güey. No quiero decir. Y todos los instrumentos. Mal, y todos los instrumentos de aire. ¿A qué son? Porque tengo mucho aire. No, el HDC era como las, El de Kung Fu Panda. No, ¿qué tengo? No, güey, espérame. También. Como las focas. Oye, es que esa fue la de... La de, ¿cómo se llama? La de... Es un león marino. Estábamos invitando a Kit, ¿no? No, estábamos invitando a Chewbacca. A Chewbacca. Correcto, bueno. Muy bien, bueno, entonces, ¿tú qué instrumento vas a tocar en la banda? Pues la batería. La batería, ¿tú? ¿Pero es banda rock? No, de grupero. Yo sé que la batería, bueno, en el grupero. Yo el bajo eléctrico. Otra vez, el acordeón para recordar la escuela. El acordeón. Era bueno. Para entonces, además, ¿cómo tienen que cambiar la flauta transversal por el... Por el violoncelo? Por la guitarra, güey. La guitarra. Bueno. Para poder ser así como que un cuarteto, güey. Ándale, échale. De cuatro. Mándale saludos. ¿Qué? Básicamente. ¿Qué? ¿O qué? ¿De qué? Hola, soy su amigo Chef Putiné y toco la guitarra. Soy su amigo Lemanuel y toco el bajo eléctrico. Yo soy su amigo Verdolaga y toco el acordeón. Y yo soy Fer HD. ¿Qué tocó? ¡Ah, la batería! Güey. Y todos somos Chicharrón con pelos. Y Omarciño toca los chicharrones. Saludos a Omarciño. Hola, yo no soy Omarciño, güey. Es mi compita, güey. Hey. Ya no subro. Saludos, Omarciño. Venga. ¡Qué marronazo, güey! Tengo que desviar la atención, güey. Me hace mucho aquí. Es mi bro de Guadalajara. Saludos a mi bro de Guadalajara. Si fue chiste, Marciño. Estuvo con madre, güey. Así sigue. A mí me dio mucha risa, güey. Sí. Mucha risa. Ojalá, ojalá y le guste a Ricardo. Arriba Verdolaga, acá en Mixler están los en el chat. Ay, dice Alfredo Reyes, arriba Verdolaga, es de lo mejor en el podcast. Gracias, gracias. Verdolaga es la Gaber, dice Eric Baltasar. Sí. ¿Qué más? Así que es de a los huevo, Reyes Magos. Dice a huevo Eric Verdolaga, la Gaber. Es la Gaber. La Gaber. Rosa Medina, a mí el Verdolaga me cae a toda madre. Peter Salazar, ánimo, verdolaga. A mí no me caes bien, pero ánimo. Nah, ese fue el HD, güey. Ay, güey. Bueno, vamos a un tema más. No, es que se ponen estos casos. A ver. Bueno, Pietro dice que no nos brinquemos los saludos. José Ventura, mándame un saludo, Chef Putiní, a ver. Saludos, ¿a quién? ¿Y que le avientes crema? ¿Dónde? Aunque sea. Oh, que le avientes crema. ¿Crema pastelera? ¿A quién? Oh, pastelera. No, aquí con Luis, porque no le sé, güey. A ver, mostrar o ocultar, ¿o qué? Okay. Este... No, mostrar, puede mostrar. Es que viene, tiene una palabra. Ah, ya entendí. Entonces, ay, no, por eso. No, hombre, güey. No mamar. No mamar. Lo decimos nosotros, güey. La mamá. Pero tienen que ser, güey. Ah, podemos onda, decir, wey, pero no puedo hacer señas. Sí, lo puedes decir, pero no puedes hacer señas obscenas, güey. No. O sea, de hecho, sí las puedes hacer. Britney Spears las hace, güey. Entonces. Este, pero. Yo no soy Britney Spears. Pero te ves mal. Y no eres Britney Spears. Ah, sí, claro, a Britney Spears le perdona. Bueno, le mandamos un saludo. Bueno, le mando un saludo a José Ventura, que me imagino que es el Ventus. Creo yo que es ese, güey. Sí. Este, saludos. Y las cremas, pues todavía no las saco, mi línea, porque apenas estamos en el segundo programa en YouTube. Entonces, claro, ¿verdad? Después te las mando. Ahora, si quieres que en este podcast de Charro con Pelos aparezca tu marca aquí. Mira, aquí puede estar tu marca. Así. Pero bien. Sí. Este, simplemente manda un correo a chesepodcast@gmail.com. Digo, no. O mensaje no, en el Facebook también, ¿no? Un no, inbox. No, donde ustedes quieran, hombre. Digo, en realidad lo único que queremos es sacar aquí para chivo, hombre. Recuperar algo de lo que hemos. Y aparte, para que se vea bonita el recuadro ahí en el YouTube, güey. Es correcto. Que tenga más imágenes ahí, los patrocinadores y todo el rollo, güey. Si no hay ni de Jackson ni de Dow y le quieren poner de otro. Jackson, mándale, güey. ¿Dónde quedó la hoja? Ay, no lo necesito. Jackson Corporation México patrocina este podcast. Dow. Y Jaxi, como también Facetunes, y nuestro amigo de Guadalajara, Hugo. El Calcas, Don Calcas. Hugo. Calcas. Hugo. Navarro. Presas. Hugo. ¿Qué Hugo? Si buscas patrocinio en Guadalajara, busca a Hugo. Navarro. Navarrete. No, Navarrete no. Pero está buscando Navarro, Navarro, Navarro, Navarro. Hugo, Paco y Luis. No, busca a Hugo Navarro, que busque él te tío. Solucionará lo que buscas en cuestión de imagen. Ellos trabajan con el tío Donald. Ah, no, es que... Cámbiale, compis, la imagen, compis. Sí, ahí voy, perdón. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Ahí voy, para que no se vean, sí. ¿Ya? Ahí voy. Espérame, tantito. Ahí está. Ahí está. Entonces, sí, porque no nos paga Bucana nada, güey. Entonces, perdón. Mira, ponlo al revés, güey, ya. Mira, le va a caer el mouse. Mira, ni Bucanas, ni Cirque du Soleil no nos más patrocina ni más. Oye, bueno. ¿Vieron el de Soda Stereo? No. Sí, estuvimos ahí, vimos el Soda Stereo. Qué bueno. No fuiste. Se me pasó. No, man. De lado a lado. Te dio risa sin ganas. Sí, pues me dio risa. Pues es que, bueno, yo los que tenemos cosa. Humor bueno, güey, contamos con estos chistes. Sin decir nada. Qué pasó, güey. Te quiero. Mira, Topo Chico tampoco nos patrocina nada. Oye, de hecho sí lo platicamos, ¿no? En el episodio antepasado. Sí, sí. ¿Sí? Ya hablamos hablado de eso, güey. ¿A poco, güey? ¿Y de la cerveza bueno, sabor a vagina? ¿A ustedes les gustó? Oye, la raza quiere que lo vuelva a decir. ¿Qué les pareció a ustedes el... ¿La vagina? Ok, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿O qué? A ver, ¿qué están hablando? ¿Qué? ¿Ustedes que lo fueron a ver juntos y unidos de la mano, güey? Uy, sí. Todo bueno. ¿Cómo ¿Sí les gustó? Los dos unidos de la mano. Por la calle. Con Britney señal. Se va a poner el reloj. ¿Y cómo le hacen para poner el reloj? ¿Dónde? Okay. ¿El tiempo transcurrido? ¿Cuál reloj? Sí, ¿por qué la señal? ¿Cuál? Así se ve. ¿Ves? Andan mal, muchachos, con la Britney señal. ¿Sabes que vamos a poner así una de cuadritos? Y cuando queramos hacerla, ándale, ya he perdido. Sí. Bueno, ¿en qué lugares estuvo este Circo de Soleil de Soda Stereo? ¿Guadalajara? Estuvo aquí. ¿Ciudad de México? ¿Aquí cerró? No, aquí abrió México. ¿Sí? El primer lugar donde estuvo el Cid Soleil de Soda Stereo en México fue en Monterrey. A mí sí me gustó. Sí, sí les gustó. Es, a mí lo que yo pienso es que sí, como que me falta un poquito más, pero lo salva mucho la música de Soda Stereo. O sea, si, sí, si tuviera otra música, a lo mejor no estaría tan... Sí, lo habíamos platicado, güey. Sí. Muy bien. Ah, este, sí. Vamos con el tema más del Verdolaga. No sé si decirlo. Sí. Vamos con un chiste del Verdolaga, porque usted lo pidió. No, fíjense, me imagino que el Emanuel sí sabe lo que es una gruesa. Sin albur. Sin albur completo. Y luego quieres contar no, chistes, güey. No, no, no, sin albur. ¿La raza sabe lo que es una gruesa? ¿Tú sabes lo que es una gruesa, HD? Depende. No, no. No, no. Digo, sí, sí. Sí lo sé, pero necesito que lo platiques. Quiero que... ¿Tú sí, sí sabes lo que es una gruesa? Yo sí, no, ver, yo sí sé, pero... sin albur. Yo sí sé, pero no te lo quiero decir. Bueno, una gruesa... ¿Sabes lo que es la delgada? Lo platicamos ahorita después de la gruesa. Ya cuando queda... ahorita lo digo. Está bien. Una gruesa es una cantidad de artículos equivalentes a 12 docenas. Es una medida que se emplea en ferretería, mercería o bisutería. Pensé que lo sabías por la bisutería, que muy seguido vas y compras botones, estambre. Tengo que salvarte. El bien. Nomás me escudo tantito, güey, me eches carro, güey. Ah, pero que no sea el móvil, porque si me compro. Ponle cuadritos ahí en la servilleta. Ponle la servilleta. No, ponle servilleta. Que no se vea. Bueno, sí, una gruesa se le conoce como 12 docenas. Y en la arquería se maneja en dos tiempos. Las 144. Mata la convicción. Espadas, no, ¿cómo se llama? ¿Quién, güey? Flechas. Mira, en las competencias de arquería. ¿En qué? En la arquería. Qué loco. La verdad, qué loco. Una gruesa. Entonces, ya cuando le digas. Está bien gruesa, güey. Todo metido allá, güey. Fíjate que estamos comiendo. El Emanuel trajo. Es jamón. Una gruesa. Así, ¿ah, eso parece como cuando en la del Silencio de los Inocentes se puso así todo. Así. Acércate a la cámara, acércate a la cámara. Espérate, espérate, primero déjame los fondos así, güey. Otra, oye, ¿por qué te pones comida desde el podcast pasado, güey? En los ojos. Primero los fritos y ahora. A ver, date foto, foto, espérate. Se me cayó el cachete. Para, te hubieras disfrazado así de Halloween, mira. Claris. Ahora cómetelo, güey. El jamón serrano trae grasa, manito. Mi cara también. Sí, ya le metiste doble de grasa al cuerpo. No pasa nada, güey, pues es la misma que tenemos. No, pero su cara sí tiene mucha grasa. Pues sí, pero la... No, pero es grasa de cerdo. Y esta era de cerda. Y la del jamón serrano era otra grasa. Órale, no, está bien, grasas. ¿Y la del verdolaga? Es delgada. Graciosa. No, no tiene grasas. Que los chistes bueno, no tienen wey. Grasa. Yo sí me río, güey. Gracias. Falsos, gracias. Pero me río. No te creas, güey. Ah, ¿ese era bien. Tu tema más? ¿Lo de la gruesa? Una gruesa, ¿a poco? ¿Otro otro tema? No, aquí traigo más. Mira, yo tengo un tema más. Digo, para irnos a la una y una, ¿verdad? ¿Te parece? Sí, sí, sí. O... ¿sí? Claro, o sí, quieres sí. acabar o quieren, a parar todo el o podcast. Quieren un chiste, quieren un chiste el verdolaga. Sí, chiste, sí, sí, sí, sí, suéltalo, güey, que no te valga madre la pinche gente. Qué gracias, Nick. De nada, sí, que sí, un sí. chingo, güey. El 911. Sí, creo que él también. ¿Cuál es su emergencia? Mi mujer lleva 2 horas callada. ¿Qué tiene? Dice que nada. Aléjese bien despacio de ella. Manténgase a una distancia razonable. Y lleve la contra y no le lleve la contraria en 2 minutos. Los refuerzos van en camino. That's what I'm talking los que, about. Los que han vivido situaciones así lo entenderán. Claro. Ustedes a lo mejor. A ver, ¿cómo hablas cuando tú hablas a los programas de televisión de 911, pero cuando te los traducen, güey? Ah. Cuando te, a ver. 911. Can I take your order? McDonald's y la chingada. Pizza Hut. Ah, no es publicidad. Perdón, perdón, güey. Tengo miedo. Estoy asustado. What happened to you there? Él sí estaba ahí, este, solo. Y entró un señor de repente. Y después me quiso golpear. Y yo no sé qué hacer. ¿Me pueden ayudar, por favor? Ah, ¿es donde te encuentras? Tú patrullas. Aquí. Aquí. Tú patrullas van para allá. O sea, tres patas. Sí, tres patrullas van para allá. Nada más que vamos a patrulla. Sí, nomás que van caminando. Van a patrulla. Ah, patrulla. ¿Y qué te ha hecho ese señor? Ay. Es que me quiso violar. Pero ya se va. Y no quiero que se vaya. ¿Y cómo alcanzó usted el teléfono? ¿Cómo? Porque quería, me vi así acorralado. Pero la verdad no sé qué hacer. Quería tomar una no cosa. Se la quiere sacar. Habla como voz esponja y eso que nunca lo ha visto. Exacto. Así habla voz esponja. Calamardo, eres tú. No, los que hablan así son los de... ¿Han visto el programa este de Buscadores de Tesoros? No, oye, entonces... Te defendí, güey. ¿Qué sigue? Ah, no, es cierto, no, nada que ver. Perdón, güey. ¿Cómo hablan los de Buscadores de Tesoros? Somos camaradas, güey. En este jarrón. No, lo hablan así, güey. Sí, uno de los de ahí dice... Yo quería ofertarle. Quería ofrecerle $10, pero yo creo que no me los iba a aceptar. Es duro de roer. El duro de roer. Es un hueso duro de roer. Ay, sí, güey. Se me hace que vine mucho... con mi guitarra y no la aceptaron. Yo no me puedo ir sin eso. Oye, estoy viendo que veo mucha televisión. Sí, güey. Sí, wow. Sin letritas, güey. Sin letritas. Oye, de las tonterías que vemos en YouTube. Digo, no en YouTube. ¿Cuál es una de las tonterías? No, esta no es tontería. Esta no es, exactamente. No, en Facebook, perdón, me equivoqué. Es que estaba viendo el logotipo de YouTube. De las cosas que uno encuentra en Facebook, ¿verdad? Ya la gente lo comparte y todo. Es de los 9 secretos que no nos contarán los empleados de los cines, güey. Ah, la vez pasada fueron de los del departamentales. Dicho, ¿no? De Costco. Del Costco en especial. No, ese fue de los. De los aviones. De los aviones y del Costco. Del Costco, güey. Ah, eso, sí. Chingo. Eso, güey, traes todo, güey. Un tema más. ¿Y el siguiente qué va a ser? La trilogía. Ahí se acaba el pedo, güey. Sí, no, ya, esa es la última. Al rato van a ser 9 secretos que no sabías de Chicharrón con Pelos. Y de atrás para adelante. Bueno, número 1. Número 1, los asientos. No lo leías conmigo. ¿Del avión? No, es que yo lo veía de aquí y decía los asesinos, no mames. No tiene que ver, güey. No te copies, güey. No me estoy copiando, estoy viendo que también estaba viendo el del Twitter. Ah, bueno. Mucha gente disfruta. No, güey, está manchado, güey. Chingue, ya lo dijo. Pendejo tú, güey. Chúpale aquí, compa. Ah, te salió sangre. Chúpale al chimoy. Mucha gente disfruta de sentarse en las filas traseras sin saber la razón del cine, ¿verdad? Lo que probablemente no sabes. O no sabías, es que los ingenieros calibran el sonido usualmente y lo hacen algunas butacas a partir de la mitad de la sala, güey. Para abajo. De esta manera podrás ver tu película favorita con la mejor sintonía y no habrá problemas. O sea que es recomendable que te sientes no mero atrás, güey. Ya ves que hay racita que se siente mero atrás y lo empieza a pichonear ahí con la novia. Y le dicen a la chiquita mamá, nomás la mitad. Sí, ándale. De la mitad para atrás. Vamos a sentarnos mero atrás aquí viendo Thor. O Coco. O sea, si el vato le dice, mira, ven, siéntate aquí en la mitad. Cine, güey. Nomás la mitad. Te voy a dar nomás la mitad. Entendió mal, güey. Te voy a dar nomás la mitad. La mitad del cine. De palomitas. La limpieza, número 2. Como sabes, los empleados tienen muy poco tiempo para hacer el aseo de las salas, ya que lo tienen que terminar en un corto intervalo de tiempo cuando una película termina y la otra está por comenzar. Si has visto los pisos pegajosos y bastante sucios, no es porque no lo limpian, sino realmente sí barrieron como se debe, pero a veces no les alcanza a dejarla muy limpia la sala entre función y función. Uh-huh. Por eso, lo que recomiendan es que trates de no dejar lo que te comes abajo en los asientos y procures no tirar para que no lo patee el que viene atrás de ti. Exacto. Entonces, y se caiga todo el refresco. Que recomiendan que, bueno, cuando termines, de preferencia, pues saques tu basura y siempre afuera. Yo sí lo he sacado, muchas veces sí lo he sacado. Yo agarro la charola también con todo lo que tragué y la basura que llevo y la tiras y la tiro. Y entrego la charola también. Tú ni vas al cine. Ni igual cine, güey. Ni sabía que había butacas ni cine. ¿Y tú vas a ir? ¿Vas a ir? Bueno, ¿a qué querías llegar con Pix con ese? No, era una duda a ver si la sacas. ¿Tú sí lo llevas? Sí. ¿Sí lo sacas? Sí. Menos en el VIP. Pero no, chicos, dejas los platos, ni modo que los tires allá afuera, güey. No, es que afuera siempre hay un bote. Pero son en el VIP te llevan platos normales, no desechables, güey. Pues tú tíralos. No, sí, con la chica. ¿No? Pues a ver que lo recogen ellos. El sonido, número 4, el sonido puede ser peligroso para tus oídos. A pesar de que siempre son probadas por ingenieros y existen estándares de los sistemas de seguridad y requisitos para el nivel de sonido, algunas salas suelen estar ajustadas a su gusto. Hay salas que dicen, me súbele para que se oiga más machín. Entonces, sí te puede afectar en el oído, así para que tengas cuidado. ¿Eso quién lo pone, el cácaro? El cácaro es el que ajusta. Yo creo que sí. Sí, pues tiene ahí los... A veces se escucha diferente en unas salas. ¿Se escucha? O se escucha muy bajito, o se escucha muy fuerte. Exactamente. O se escucha cortado, como puso el ejemplo de Netflix, güey. Es un ejemplo, güey. Exactamente, güey. No, yo sí lo percibí, güey. No voy al cine, pero lo sentí así. Bajaron los niveles de megas. Se le cayó los datos. No le puso saldo. Te estoy defendiendo. Con... Está bien, mamón. Yo tanto que te defiendo, güey. Así defendí a Ricardo, güey. Así te paga. Así te paga. ¿Ricardo qué? ¿Ricardo Cornelias? ¿O qué? Es que está enojado, Alberto. Así como lo ves. Ya me la estoy pasando muy mal. Bastante. Me estoy pasando mal. Mira, compi, mientras yo aquí, ¿cómo ves? ¿Se podrá? ¿Cuándo no se ha podido? Y un salami. No, quédate, perdón. Así en la orilla del vaso. Sí. Como el limón. Ya viste, ¿ah? Hay para todos. Lo traigo para todos. O sea, traigo y me están haciendo. Traigo, sí, también traigo. También traigo, porque pues si no traigo, pues ¿para qué? Entonces, ¿a qué brengo? Ándale, puto. Bueno, ¿no? Te mantuve. Sí, huevo. Oye. Y te tuve y te di. Hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. Ándale, ya ves. Busca todo lo que te tengas, que mantenga y te di. Mira, dale, eso sí te sale, güey. No te pido un beso. Ándale, un beso. Ya ves, no, pinche chiste con madre, güey. ¿Sí? ¿Ves? Cuando lo dices natural, güey. Espero que le guste a Ricardo. Ah, chingado, déjame switcharle aquí. Sí. Número 5, los precios de las palomitas. Los precios de las palomitas, güey. Están bien inflados como las palomitas. Están inflados como las palomitas. Se la bañan, güey. Es otra entrada. Todos sabemos, sí, que las cosas en el cine son carísimas, ¿verdad? Sí, no. Según en promedio en Estados Unidos, las palomitas grandes cuestan alrededor de $8. No seas mamón. No, güey. No, que nos desmienta mi compadre el mamastroso. O al Reyes. Ah, sí. El arponión. El arponión. Porque te está viendo, güey. Pone aquí. Ah, él no se inyecta, ya te explicó. Es pedoyecta lo que se pone. Pero él no se pone, le ponen. Le ponen. Sí, pues se le ve luego. ¿Se ve que le ponen? Sí, se ve que le ponen. Pues se ve, mami. Que le ponen, que le pongan, que le pongan, que le pongan. Tienen un coste tan alto porque la industria de los cines no gana mucho con las entradas y sacan más dinero de la venta de la comida. Fíjate. Y pesar que en el béisbol se gana con las entradas. Y acá no. Y en el cine no. Fíjate. En el fútbol se gana con goles. En el béisbol con las entradas. Y en el cine con las palomitas. Exactamente. El precio de este aperitivo es tan elevado que a veces te saldría más barato en un restaurante y sí, está mal escrito aquí. Y sí. Así es, sí. Y vuelve el Buen Fin. Número 6, el portavasos. Los portavasos aparecieron alrededor del año de 1981 y las palomitas fueron introducidas durante la Segunda Guerra Mundial. Ya le piqué aquí. Ay, mamacita linda. Ya le piqué aquí. Se, onda, ¿no? Pinche se le fue el pantallón. El tema. Deja tú, tengo que rezarme todo. Madre, hagamos tiempo. Dale refresh. Puta, güey, no. Sí, se me regresó hasta saco. China, güey. Las cosas del avión. El Costco. El sonido puede ser peligroso para tus oídos, güey. Ah, no, sí, episodio 1. Cerveza de sabor a vagina. Las formas de las popós. Ah, mira, ahí tiene un apartado. Chistes malos del verdolaga. Ya digo. Desde entonces, es toda una tradición ver una película y comer las palomitas, ¿verdad? El invento de este pequeño artefacto para sostener la bebida de las personas en la sala de cine ha ayudado a evitar muchos accidentes y derrames. Por eso se implementó en todo el mundo en poco tiempo. Muy bien. Y los enamorados, es muy común que los enamorados vayan al cine en una cita, al menos una vez por semana. Y los empleados del cine tienen que echar a alguna pareja de la sala, ya sea por alguna queja o porque están haciendo cosas indebidas. No, ¿verdad? Es cierto. No, es cierto. Diariamente sacan parejas porque están haciéndose una... No. Una cañanga. Una están cañanga. En la fornicación. Güey. Haciéndose tocamientos, güey. Qué mal, güey. O qué bien. Pero con el pinche. Sí. Tengo hambre. ¿Tienes unas tijeras por ahí, hombre? No sé, una navajita. A ver, préstamelo, güey. A lo mejor yo puedo. Una Swiss Army. Es que, ¿sabes qué? Están al vacío. Hay cuatro esquinas, güey. Hay cuatro esquinas y podemos hacer el intento. Nada aquí, güey. Y metida de diente acá, güey. Enséñala a la cámara, Perdón. Mira. Querían abrir esto con una mordida aquí. Es que el verdolaga tiene esa costumbre de querer morder todo. Espérate. Ábrela, güey. Espérate. Estoy bien, todo tiene un sentido, güey. A ver. Una pero esquina no fue el verdolaga, la otra esquina fue el Emanuel, güey. A otra esquina va el Putiné. ¿Sabes qué? Creo que lo tienes que meter al micro con un bote de agua si enseguida. No son palomitas, güey. No. A ver, ten, ábrelo. No, pues es que no. Está bien mojado, pero no sé si es de baba salida. No, es que estaba en la hielera, güey. No. Y no, la baba difícil, también. Está ahí va. No, pues está bien difícil. Eso, ¿eh? Lo que es el hambre, cabrón. Y nunca me pasaste mi... Pues era para poner... Ahí va, espérate. No, mi bebé. Ahí va, ahí va. De esta madre, güey. Para ensucharle acá. No salió entera. Pero ahí, mira. Ándale. Era... Bueno, para los que no... Para los que nada más nos escuchan y no nos ven en YouTube. Y los que sí nos ven, pero que todavía no lo sabemos mucho. Ahí está mi bebida, mira. Ahora, ándale. No, ya. No, no, no, mi madre. Escárchalo. Está bueno. Lando dice, ¿qué onda, amigo charronero? Ya llegué, qué gusto volver a escucharlos nuevamente. Gracias. Aquí salen. Vamos a seguir transmitiendo en Mixler, ¿eh? Ya, güey. Me vas a ver a madres. Güey, pues no, wey, tenemos sombrillas. Está bien rico, güey. Bueno, salud. Mira. Mira, si tenían los ojos de Pipo, güey. No. Es para quitarle lo saladito al... Mira, güey. ¿Tú dijiste que no te gustaba? Salami, sí. ¿Quién dijo que no? No, que no era mi hit. Si la raza, güey, de repente, güey. Es que ya que lograron abrir el pinche el empaque, güey, que está al vacío y la chingada, güey. Y luego te quieres hacerte ver bien mamalón, güey. Rellenas aquí con queso crema, güey. Uy, qué rico. Y lo doblas así, güey. Y luego lo doblas así y los empiezas a poner y haces así como una pequeña crepa, güey. Qué rico, güey. Y luego ya nada más los estás ahí sacando y luego una pinche aceituna. Para el próximo episodio, ¿no? ¿Verdad que sí, verdolaga? Sí, qué rico. Sí. Sí. Pero tráete una sin queso crema para la especialita. ¿Qué onda, verdolaga? Para que no quiso apostar. Y así, mira, y te queda así bien señas, bonito. Mira, qué bonito quedó lo que hace Putiné en sus manualidades. ¿Dónde, güey? ¿Ustedes saben lo que es la coitolalia? Hoy traes muchas preguntas hoy, Coitolalia, lo dije bien, coitolalia. O sea, se... Coitolalia. El coito. Neta. ¿Saben lo que es? No, a ver, explíquenos. ¿No? Ok. ¿Te gusta hablar mientras mantienes relaciones sexuales? Espérate, HD. Me sorprendió tu tema, güey. Hablas mucho, ¿qué? Estás aventando palomillas, güey, no mames. Bueno, ¿te excita la conversación durante el acto? Sí, dame más. No nos referimos a eso, pero bueno. Perdón. Entonces hablamos de la coitolalia. La coitolalia, y vuelvo a repetir, es precisamente la excitación sexual por hablar durante el encuentro sexual. No. Aunque no tiene por qué ser palabras eróticas, salvajes y subidas de tono como... Dale, pégame. Tamo, dale, dale, así. Pégame, así, pégame. ¿No? Faster, faster. Sí. No. Arriba, arriba, abajo, abajo. Por ahí no. Abusen. Ah, no, eso no era. Eso no era. No. Dos arriba, A y B. Ah, chinga. Como el control, ¿verdad? 30 vidas. Si cuadro, triángulo, triángulo, círculo. L1, L2. Sí, bueno, okay. Para los gamers. No, PlayStation. Lo que les excita es simplemente la conversación durante el coito. ¿Tú hablas durante el coito? A veces. Cuando me toca así de que, ¿cómo me fue en el podcast? Bueno, no, fíjate, pero que por ejemplo, cuate de Los Ángeles. ¿Qué dices? Cuate de Los Ángeles. Mi cuate le debería decir. Traicionero. Está Tijuana, güey. Bueno. Ah, Tijuana. Bueno, Tijuana. Está bajito. Está bajito. No le chicarrilla, güey. O sea, está madre, güey. ¿Ves por qué? ¿Ves por qué? No... Te escucha parro, güey. ¿Por qué la raza te tira, güey? ¿Ves por qué no te... Ya no, vi, no, ya vi. Perdón, sí, sí, es cierto. ¿A ti no te gustan, güey? ¿A ti no te gusta? Me lo estás contando, güey. Cuando llegaba, dijo, a mí no me gusta el salami. Pero, venga, no te gusta, güey. Ese es mamón, güey. Agarra de tres, güey. Oye, pues es que luego se acaba. Dame uno, güey. Pues si no son... se acaba de ahí, no, güey, pues aquí hay, güey. Si no son obleas, güey. Me lo voy a poner con el putiné. Bueno. De Catalina Krill. Qué parecido, güey. Ok, y puedo seguir continuando con... ¿Tiene grasa tu cara? Sí. Te quedó el ojo de Rocky Balboa. Ya lo veo. ¿Y no? Bueno, si permanecen callados no consiguen alcanzar el orgasmo. Las personas que... Ah, hay gente que necesita estar hablando, ¿no? Sí. Bueno, si la excitación se obtiene hablando en estos mismos términos, pero a través del teléfono, la parafilia, en este caso se conoce como eretofonofilia. A ver. Eretofonofilia. Hay que se prenden con las llamadas telefónicas acá suciamente. Como el Morales. Se prende con las pinches llamadas y estás como sucio, echando pestes. Y son llamadas calientes. Sí, uh-huh. Sí. ¿Chácalo conmigo? ¿Chácalo? No, sí, no. Sí, claro, déjame sí, quitar la grasa de... Como confío en ti, confío en tu información. Ahora te quedé loco, grasoso. Es que producción le manda los temas. ¿Y ahí por qué no me mandan madres? Sí, porque tú eres producción, güey. Ay, esa chinga. Tú eres el tesorero. Tú eres el tesorero. Es mi compañero. Le echo whisky a esa madre. No, estamos bien. Un día quiero que tomes con nosotros. Hoy sí, bebé, algún día, pero hoy no. Muy bien. Otro día, ¿cómo no? Estuve checando, güey, los boletos de baratos de vuelo. A Puebla es lo más baro, güey. No, no podemos. No nos dejan entrar. Ah, pues por eso está barato, güey. De hecho, estás viendo y no ves. Han de decir, vengan a Puebla, vengan, güey. Barato, barato. No. Ay, güey, no. Mejor no. No. Mejor no vamos al más barato, vamos al segundo, güey. Sí, oye, siempre hay que agarrar la segunda opción. Qué bonito es Puebla, güey. Qué lindo. Lambiscón. Déjame, güey. Quiero quedar bien. Quiero subsanar ahí lo que hizo el... No pasa nada. Lo que hizo el chef. Yo no hice ni madres, güey. Está bien. Se los juro que no es más, ni sabía que les decían así, güey. Y tengo chingo de familia allá. ¿Cómo les decían? Fue Pedro. Les decían príncipes, ¿qué? No, príncipe. No era príncipe. No, ¿qué? Ya no me acuerdo cómo les decían. Piropos. Príncipes guapos. Los pisopos. Los pisopos son los que te limpian las orejas, ¿no? No, esos son los esos son los isotos. Los isopos. ¿El sopo no es este? Sí. Y de hecho lo tengo ahorita bien sudado. ¿Por qué, güey? Está fresco. Sí, güey. No, yo sudo cabrón, güey. Si así suda el sobaco, imagínate cómo suda. No, el... la silla ya te la... Me da gusto que traigas una playera a las Águilas del América, güey. Sí, agua. Y siempre busca el próximo rival, mira. Está viendo para allá. Oye, oigo. ¿Cómo comprar condones para no sentir que traes uno puesto? ¿Cómo? Así viene, güey. Así me lo mandó producción. ¿Qué? Aquí tranquilo, sí, todos. Para que no me vean quién soy. ¿Tú no traes ahorita uno puesto? En la cámara. ¿Quién soy? Ah, como el guaruda de Luis Miguel, güey. O sea, en la pinche cámara no se ve mi cara, güey. Por eso, pues, ¿quién le está diciendo quién soy? Pues no sé, no te veo, güey. Pero contesta, güey. ¡Contesta! Bueno, ¿vas a ir? En el peor de los casos, un condón podría no quedarte, no, que no, es lo que comúnmente me pasa a mí, güey. No me gusta. Perdón. Podría oler raro un condón. A plástico, a látex. Podría deshidratar tus genitales, güey. Ah. Causar fricción y hacer que una grandiosa erección se vea de lo más triste. No. Todo eso te puede causar un condón, güey. Si usas el incorrecto. Pero, ¿qué tiene que ver los genitales ahí? ¿Genitales? Genitales. Los genitales. O sea, te lo pones el condón y te agarras también los huevos. O sea, es como si te agarras el pelo todo. Y cuando o sea, entra pues nada, es que nada. De una vez proteges todo el asunto, güey. Para que no pase pues, nada. Claro, y si puedes, de una vez te vas atrás. Le pinche. Gracias, güey. Me acaban de dar un zape, güey. Ponte pijamas, güey. pinche palomilla. Existen mamona, muchos condones que se sienten mejor que los básicos de esos que vienen en paquete, ¿no? Y muchas opciones pueden ayudarte con una. Nada más le brincas al que sigue, ¿no? Para esto, es para lo que existen las compras en internet. El tamaño del condón sí importa. Ajá. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos el tamaño? A mí siempre me quedan grandes, güey. ¿Por qué será, güey? Pero no hay unitalla, güey. La mayoría son unitalla, lo que yo entiendo. ¿En serio? ¿Sí? Ahí sí. Me quedan grandes, güey. Sí, no, son unitalla, ¿no? ¿En dónde te los pones? La cola. Ah, no, me van a ver. Ah, chinga, me estaba equivocando. Man. Imagínate comprar unos pantalones talla, no sé. XL. 32. Al igual que los pantalones, tu primera preocupación sería encontrar unos que te queden. Bueno, uh-huh. Pues si te quedan pequeños, lo más probable es que se te rompan. Si te quedan muy grandes, serán incómodos, ¿verdad? También podría resbalarse y perderse en el interior. Es, ¿verdad?, el condón más caro. ¿El cuál? El que se rompe. Exactamente, güey. Entonces, si te queda mal, te queda flojo, pues se queda ahí adentro, güey. Neta. Sí, abusados. Pero vamos a suponer que andas ahí en la desesperación, güey, y nada más hay talla grande, güey, y tú eres talla mini pequeño, güey. Pues lo compras, sin que su madre, aunque estés echando follada, güey. Pero agarras el plástico, ¿no? Para que no se te vaya a ir allá. Le pones una liga. Pues, sí. El alambrito del pan. Pero juntas un chingo para que te hagas un cinto. Sí, lo agarré de lado a lado, sí. ¿No? Los condones no están hechos solo en normal y extra grande. Todos son un poco diferentes y probar un montón es la manera de mejorar en seguridad y desempeño. El de banana sabe bueno. O sea, dijiste te lo probar, ¿no, güey? Te lo probé, lo he probado. Ah, caray. Okay. ¡Salud! ¡Ah, qué cosas! Ay. Me dijo Federico. Dice Federico, saludos al verdolaga, un beso. Un beso con una banana. Compra lubricante también es otra de las recomendaciones. El lubricante ayuda a atrapar el calor interno para hacer sentir todo un poco más íntimo. Y aparte te venden un lubricante, güey, que te retarda en la... ¿En serio? En la avenida del señor. ¿Y si es efectivo? Sí. ¿O tarjeta de crédito? Sí, tengo como una semana, sí, ¿no? ¿Y no? Por más chalupas ni nada, güey. No sale nada, güey. Te lo retardó de más. Me lo retardó. Pinche cemento, güey. Sí, no, tengo todo un pinche... Sarpeado. Sí, no, mamalo. Parece que lo puso el albañil. Me lo estoqueó. Puso estuco ahí, güey. No, sí jala, güey, la verdad. Y sabe bien rico el de fresa. ¡Uy, qué chingada madre, güey! No manchen, el mejor es el de sandía. Ya. El de watermelon. ¡Ay! Watermelon. Y el leche del strawberry. Es el de fresa, güey. ¿No sabes otra pinche fruta en inglés o qué? Sí, orange. Güey, sí sabe. Órale, puto. A huevo. ¿Cuál? Orange. No, colores no, pendejo. ¡Ey, qué mamón! Frutas, güey. ¡Qué mamón, güey! Pero fíjate que nosotros tenemos un desmadre y el HD, güey, le vale madre, güey. No se integra el grupo, güey. Que no le gusta el salami. No, es que estoy viendo aquí cómo poner el. El audio. ¡Qué la chingada! ¿Cómo ponerle play? No, mira, esto, aquí acabo de encontrar cómo poner el ¿lo de abajito? Sí. ¿El del chicharrón con pelo? No, pero vas a borrar a Morales, güey. Mira, no lo borres. ¿Este? No, no, no, mira, ahí va, ahí va. Es que lo puse retardado, pero ahí va. Mira, ahí va. Mira qué bonito, güey. De veras que no pareces Pipope. Pieza poblana perfecta, nos acaba de decir. Ah, pieza poblana perfecta. Exactamente. Gracias, muy bien. Oye, compita. Pieza poblana perfecta. Oye, ya se quitó. Nada más lo pusiste con tu cámara. No, ya lo quité en todo. Ya, ya. Bueno, nomás para que supieran que el vato estaba jalando, güey. Está bien, porque sí puedes interactuar también diferente. No, y puedo poner fotos, puedo poner lo que estoy viendo en la computadora. ¿Y cuadritos? Puedo... Cuando ponemos. No, eso no lo puedo poner. Ya lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Entre. Entonces, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Tienes un chiste más? ¿Un tema más? Un tema, un tema, una pregunta. Otra pregunta. ¿El chef no trae ningún tema? No, yo nomás me pesco ahí de la raza, güey. No, hombre. De todos me pesco. Si tuvieran un arma en su cabeza y tienes nada más que hacer una llamada telefónica, y si responden, te dan un tiro. Si no lo hacen, si no te contestan la llamada, te salvas. ¿A quién le llamarían? Si no contestan la llamada... A mi chiquita mamá. A mi chiquita mamá. Nunca te contesta. Nunca me contesta, güey. Pero te mueres, güey. Si no te contestan, te mueres. No. Si no te contestan, que quedas vivo. Ah, ¿neta? Ah, pues sí, güey. Es que nunca la encuentro, güey. A mi mamá. Nunca te contesta. Nunca, güey, me contesta. Nunca te contesta, güey. ¿Y si le hablo a mi suegro? No. ¿Qué tal si tengo dos? ¿Sabes qué? Yo marcaría el teléfono de Federico. Sí, a la hora del podcast, ¿eh? Sí. Oye, si le hablamos al Federico, güey. Yo marcaría a la mejor a... ¿Quién no te...? ¿Quién no contesta? Pues le hablas al mall. No te va a contestar. Y luego si te contesta, güey. Sí, a mí no me tiene identificado, sí, güey. Oye, nos mandaron un mensaje de WhatsApp. Perdón, ¿ya te contestas? Ya. Ah, ya. ¿Tú a quién le hablarías? A Federico. ¿No te contesta? ¿Nunca te contesta? Nunca contesta los mensajes de Coppel ni de Banamex. ¿Estuvo bueno el chiste, güey? Sí, estuvo bueno. Tranquilo, güey. Qué felicidad que estén al aire. Soy Andy. Porfa, mándenme muchos saludos y sus mejores deseos. Recién despidieron a mi esposo de su trabajo y estamos algo preocupados. Les agradecería mucho. Me manden ánimos. Los quiero, chicos. Soy Andy. ¿De Toy Story? Fíjate que Andy ya se había reportado, ya tenía mucho que no lo hacía. Que tuvo su bebé y todo, ¿no? Sí. Pues mucho ánimo, pues a darle de vuelta a la página y buscar lo que viene. ¿Qué? ¿Por qué se quedan callados? No, yo estaba bien, buscando lo que está bien, ¿no? Está bien lo que estás diciendo, güey. Por fin algo serio que dice. Oye, nos mandaron unos audios filtrados del Emanuel. Nah. ¿Los pongo? No. Sí. No, ¿por qué? A ver, ¿qué crees que es poner? Pues a ver, ¿de qué se trata? Nos mandaron ese mensaje. Mira. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy la esposa de Manuel. Sí, les voy a pedir un favor muy personal. De la forma más respetuosa posible. No quiero que le estén compartiendo este tipo de videos a mi marido, todas las imágenes de pornografía y los videos que le mandan. ¿Ves? Ya le dije que se salga del grupo, ya no voy a dejar que se meta ningún grupo de este tipo. Entonces, no sé si ustedes no tengan broncas en su casa, pero él sí las tiene conmigo, ¿vale? Aquí tiene a quien respetar en su casa, a mí y a su niña. Ya no está en edad para andar compartiendo este tipo de mamadas, entonces sí se los voy a pedir de favor. Dale, güey. Ese mensaje que me llegó como 30 veces a mi WhatsApp. Pues, sí. Todos, y luego nos mandaron. Se lo reenviaron. Y le dije, ¿Ya ves, esposa, lo que ocasionas? Soy Manuel, no le hagan caso a esta pinche vieja loca. ¿Qué tal? Muy buenos días, grupo. Nada más para avisarles que el día de hoy es el velorio de Manuel y mañana es su cremación. Su esposa le cachó el audio y él intentó hablar con ella y no se pudo. A ver si nos pueden acompañar. ¿Hay más? No, ya. Ya ves, es que ya han dado los tres también, ¿no? Sí, güey. Recuerda que con el HD es trilogía. Tres temas, tres audios. Se acabaron las cosas de los cines. Sí, sí. Tres programas en YouTube y se chido. Tres con audio y tres sin audio. Ya. Oye, Hugo Navarro nos envió unos mensajes que no habíamos podido escuchar. Mándanos calcas mejor, güey. Desde el 24 de octubre, güey. ¿Por qué no nos habías bajado, güey? Se quedaron abajo, güey. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy la esposa de mi madre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oh, qué ya, ya, con razón. Pues este güey no manda las camisetas. ¿Por qué tendría que leer este güey? Nomás está una pendiente, güey. Pasa nada. Ya, sí, bueno. René Fonseca, mientras pones audio, ¿vas a poner más audio? Dice René Fonseca, ya hagan una sección de los peores chistes. No mamar. Dice, límite de tiempo en llamadas también. Este Rodríguez dice, han mirando han con H, güey, no es muda, no importa. ¿Han mirado Stranger Things en Netflix? Yo lo empecé a ver, llevo 2 episodios. ¿Está? Ah, está buena. ¿Está, ya valió mar con el tercero. Es trilogía. Voy por el tercero. Jala que sí lo he visto, yo no, compitas. Ojalá y las voy a empezar a ver porque vean. Es que a lo mejor es de España el vato. ¿Han mirado? Hosky, que si sí es nuevo estudio. Chingate el salame, el que no le gusta, güey. ¡Oh! Mira, te agarra el 3, güey. Dame uno. Estaba rico, ¿ah? Dice Paco González. ¿Eh? ¿Qué un... ¿Ya ven? ¿Quién es una? No, Paco González no dice nada. ¿Va a seguir? Ah, oh, Paco González, saludos a Paco González. ¿Va a seguir? Dice Rogelio que si vamos a presentar al perro, güey. No está, no vino. Oye, aquí no se oye. No, porque estamos. Estamos en el estudio. Estamos en el estudio. Sin ruido y sin perro. Salami. Casi me ahogo. En el estudio A. Ah. ¿Cuál es? ¿Este? ¿A quién estamos? Oye, a ver cuándo grabamos allá en el estudio del sur, ¿no? ¿Cómo se? ¿Cómo? Pues es que me tengo que llevar todo esto. Bueno, pues, güey. ¿Qué? ¿La chichi? Ah, no, esto ya se queda aquí, sí, güey. Sí. Entonces tienes que comprar todo igual. Hay una copia ya. No le muevas. Un iPad. Ya nada más me falta el vaso. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó? La semana pasada, pues sí, tuve el gusto de saludar a un actor de doblaje que ya está algo grande, es de la vieja guardia. Se llama Layo González. ¿Tú lo conoces, verdad? ¿Tú no lo conoces? No he escuchado. ¿Layito? Layo González. No lo conozco. No, él hizo la voz de muchas series y caricaturas de allá de los 80s y me dio un gustazo escucharlo, verlo, saludarlo. Ya es grande, ya tienen su papá ya está grande. Layo González lo pueden ahí buscar no sale mucho en YouTube así como los actuales, pero él era la voz, por ejemplo, de los Duke de Hazard. Uh-huh. El güero este era Bo Luke. De Luke. Bo era Bo Duke. ¿Eh? Era Bo el güero, ¿no? ¿Quién? Y Luke Duke era el de pelo. Bo y Luke. ¿Bo quién es? El güero. El güero. ¿Y el que manejaba? A ver, ¿cuál manejaba ¿Cuál? Siempre? ¿Qué? ¿Cuál? El güero. El güero. El que siempre manejaba. Caramba. ¿Por qué siempre manejaba el güero? No. El güero, ¿por qué siempre manejaba ese güey? Pues el de él era el carro. Pero eso, eran primos, ¿no? Y los dos, entre los dos lo compraron. No, a veces manejaba el otro también, güey. Cuando tenía hueva el otro. O cuando venía pero, a chupar. ¿Pero ellos los compraron o alguien lo hizo? Y se los heredó el abuelo. Entonces no era. ¿No vieron el primer episodio de los Dukes? A ver. De los Dukes de Hazard. No. Ay, esos dos. No, nada. No, no, güey. A ver, cuenta. No, yo tampoco lo vi. Ah, pero que la chica. Quería que me platicaran, güey. No, no. Bueno, ahí es donde sale lo del carro, el General Lee. Era del abuelo. No, compren. Lo tenían en el granero. Lo tienen, sí, y lo arreglan. No, pero no era del abuelo. ¿Y por qué manejaba el güero? Pues, era ahí, desde ahí había racismo. No, pero no era el abuelo, era el tío, ¿no? Era el tío, güey. Sí, pues es que bien. Ahora que tengas barbas tengas blancas, güey. Es que es para hacer grilla, güey. Barbas tengas, güey. Yo, bueno, ¿yo y quién? Fíjate, él hizo esa voz, la de Bo Duke. Ajá. Hizo la voz del güero también, pero de la patrulla motorizada, güey. Ajá. Del, de Chips. ¿Cómo se llamaba? Ahoy. Se llamaba Chips Ahoy. Ya se me antojó una galleta de Chips Ahoy. Qué rico, güey. Ya, güey, me estás comiendo. Pues es que tengo hambre, güey. Pues, sácatelas, el encantón. Punch, como Eric Estrada. Bueno, ¿y el otro cómo se llama? Era Poncharello y este Ma Baker. No, ¿cómo se llama? Ma Baker. Estaría viví. ¿Cómo se llama el güero de Patrulla Motorizada? Que nos diga la racita que está viendo en YouTube o en. Ya que te nos escuche en LinkedIn. Zape la palomilla. Ya, wow. Pues es que no me lo sé, me dio un zape. Bueno, de. No, fíjate, el Ayo. ¿Y qué Ayo? ¿Qué otro más? ¿Cómo se llamaba el güero de. Bueno, el güero de Patrulla. Hizo la voz de uno de los pitufos. Este, era Pitufo Tontín o Pitufo Filósofo. O Pitufo Filósofo o algo así. Uh-huh. Pero él hizo muchas, muchas caricaturas, muchas series de televisión. Y tuve la oportunidad de saludar, le mando un saludo. Yo sé que no escucha el podcast. Layo González acaba de recibir su medalla también de en el evento este lo ya alcanzaste a ver. De 50 años de trayectoria. Y la medalla es. ¿Cómo se llama? Se llama Eduardo Arozamena, un actor, en homenaje a un actor de la vieja guardia. ¿Como Amparito Arozamena? El papá de Amparo Arozamena. Mira, Arozamena. Qué bien. Sí. Muy bien. Yo tenía muchos temas. Qué rico, güey. ¿Qué fue? Yo tengo uno que te el voy. El baño es tigre, por si vas ahorita. El baño es de tigres. Uy, no, ahorita las paredes van a terminar. No, ya empezaron. Por eso van a terminar. Para todos los que traen el iPhone, la aplicación que está acabando con la batería de tu iPhone. ¿Cuál? Facebook. Se dice que el lanzamiento del iOS 11, multitud de usuarios se han quejado amargamente de que la batería de sus iPhone no dura como antes. Algunos incluso aseguran que su autonomía es de tan solo de 5 horas entre carga y carga. No, ¿verdad? No sé. ¿No, está actualizado el tuyo al iOS 11? Sí. ¿Sí? Bueno. Y aunque todo el mundo le ha echado la última versión del sistema operativo de Apple, parece que el culpable es la aplicación de YouTube. No me digas eso, güey. Y así lo reconoce el propio portal de videos en Twitter. No. Con razón se me va como agua, güey. Digo, la aplicación de YouTube. Y la batería. Y el celular. Y el condón. ¿Qué fue? Que mandaron una foto de... Ay, güey. ¿Otra tía? Y no te dolió, güey. Ah, no, me la sentí bien. No sé cómo ves tú. ¿Qué? John Baker. Si era más Baker, tipo así, güey. John Baker. Ajá. Era el oficial Frank Poncharello. Era John Baker. Ya salió la película. Dámela, güey, no se va a caer. Ahí viene el doblaje en español. Ahí viene la película, ¿no? ¿Dónde viene el doblaje? Ya pasó, güey, ya. La película de Chips ya pasó. Una nueva. Que no jaló. No jaló. No. Adam Madre, güey. Ah, chingado, ya salpiqué todo. ¿Ves? Yo cuido mucho tu mouse y tú no estudias el tuyo, güey. Mini mouse. Fíjate que lo hemos bajado de los 10. Bueno, mira. Ahí van. YouTube ha contestado a las quejas de los usuarios por la enorme cantidad de energía y sobrecalentamiento del teléfono que produce la aplicación. Y lo que ha hecho confirmando la situación y prometiendo una nueva actualización que solucione los problemas. Muy pronto. Hoy, de hecho, salió la actualización de YouTube. Otra la nota de ayer. ¿Qué fue YouTube? ¿La 11.1.1? Ah, bueno, no, esa es de iOS. Ajá. Pero no, la aplicación de YouTube ya salió la actualización. Ah, por eso, la 11.1.1. Ah, oh, qué lástima. La 107.9. La 93.3. La caliente. La falchando lumbre. No se puede decir. Marrano. Espérate, güey. No, yo ando en otro rollo. Güey. Sí. Desde hace rato te lo dijo el Putin. 16 detalles super femeninos que atraen a los hombres. ¿En Costco? En el avión. En el cine. Bueno, en el avión. No, en el cine. Caramba. Si ustedes se pasan, güey. Échale. A ver si le atinas por lo menos a 2,000. Hay detalles femeninos que le gustan a las mujeres. Que son los que le atraen a los hombres, güey. Ah, o sea, los hombres. ¿Ustedes saben cuáles son las cosas que. Que estás viendo una. A tu chiquita mamá, ¿verdad? Por ejemplo. Para no meternos en problemas, ¿no? A tu chiquita mamá. Ajá. Pero ¿cuáles son esos detalles femeninos que son los que dices? ¿Pero la del Emanuel? No, no, no, la mía. Ah, no, no, no, no, es la que tuya. El vato es estar... No, que tú estás viendo a tu chiquita mamá. Ah, ok. Y okay, yo okay, también a veces, pero no, tú no. Espérate, güey. ¿A cuál de todas las chiquitas mamá? Bueno, ok, vamos a ponerle de verdolaga que nunca habla, güey. Sí, sí. Espérame, espérame. A mí no me gusta verla planchar. Por eso le digo que se vaya a la otra habitación. ¡Qué mamón, qué mamón! No, dale. Okay, dale el primer punto. La... Si le dices, güey, eso, me van a linchar, güey. Güey, ¿ves por qué se te ponen sí, así? No, si le digo, le digo después de este fin de semana, güey. Ah, okay. Le hablamos por teléfono, güey. Qué cabrones, güey. Si le hablas ahorita. La piel. ¿A qué no le hablas? Dale. La piel. ¿Le hablamos o qué? Sí. No, dale. No, como ya sé, güey. Como castigo de lo que debe la galleta, güey. Sí, espérame, pero yo no debo nada. ¿Qué prefieres? El tema, espérate. La galleta o que le hablemos a tu chiquita mamá. Se va a ir la luz. Ya la pantalla se puso en la. Ya tengo a los albañiles aquí afuera, güey. No me, no me hagan que los, les hable, güey. Los tigres. Sigue el tema. Sigue el tema, hombre. Que sea la piel delicada, esa es una de las cosas que... ¿Que te gusta de sí, tu chiquita sí, mamá? Que sea de... Cuando las chiquitas mamás se muerden el labio, güey. Espérame, espérame. Mi chiquita mamá tiene la piel áspera, güey. Raspa, güey. Bueno, todo está aquí en YouTube, ¡a la madre, güey! Todo está aquí en vivo, güey. Ya. ¡Todo pobre, color! Tu pobre tío donde digas que vea el episodio 191. Oye, es que ya no me está gustando esto del YouTube, güey. Cancela la transmisión. Espérate el tercero, espérate que son tres, güey. O nos reivindicamos o nos carga la chica. Vamos a blancos. A ver, techo. ¿Dónde? En la espalda. Bueno, no les gusta cuando las chiquitas mamás se muerden el labio, güey. ¿Pero cuál? Sí. ¿Cuántos hay? Está el labio. Te hacen así. Digo, si bueno, se la cansan, qué rico, güey. Hay, la Mujer Maravilla. Esta, ¿la Maravilla? Gal Gadot. ¡Oh! Pues, ¡qué nalgadot! Sí. Aquí está en YouTube. Sí, ya lo sé. Bueno, ella tiene la tendencia de cuando se ríe, de repente se muerde el labio. ¡Uy, cállate el hocico! A ver, muérdetelo tú. Mira, así. Tú estás bien nalgadote, güey. Bien nalgadote, ¿eh? Entonces, a lo mejor muérdete uno. ¡Oh! Ahora, si lo hacemos al revés. Ay, ¿cómo? Muérdete un labio con tu chiquita mamá, así le haces. No se ve igual, güey. ¿No? A ver, ¿y si me muerdes tú un labio mío? ¡Muérdeme un labio! ¡Mamame! ¡Jálame el pelo! ¡Mamame! ¡Jálame el pedo! ¡Jálame el pedo! Okay. El pelo atado. ¿En dónde? ¿De cuál? Aunque no lo creas, los moños y las coletas. Las coletas. ¿Eh? O las colas de caballo. Convierten la imagen de las mujeres en mucho más formal y al mismo tiempo más atractiva. No, es que de ahí te agarras, güey. De ahí te agarras. A las Adelitas en septiembre. Y si Adelita se fue con otro. Era lo de. La carabina de brazo, ¿verdad? Y este está colmado de madrecita porque la puedes agarrar de diferentes maneras, güey. Si estás por atrás así, y estás por adelante. Aquí está todo. Acabo de switchar. Estamos en vivo a través de millones de personas. Número 5, camisa de hombre. Cuando se pone la camisa tuya. Ah, eso es lo mejor. Pero con nada abajo, güey. No, la playera de Carlos. Pero con la de Manuel. Que se ponga la playera de la América. No, de Harley Day. De Harley Day. Porque ese lobo se la vas a dejar. ¡Ah! ¡Lo de la América! ¿Cómo crees, hombre? Que viene la liguilla, güey. Ya no hay apuestas, ya no hay apuestas, ya no hay apuestas. Ya no hay que pagar apuestas. El HD le pone la de los rayos. Porque me la voy a enjugar. Muy bien. Bueno, número 7. La seguridad en sí misma. Siete machete. Una porno. No se la crean esas chavas. A ver, espérate, ya le dio vuelta. Mejor la playera a los tacones. Eso sí. Con una chiquita mamá que se ponga tacones, güey. Pero y que sepa caminar con tacones. Que se coma unos tacones también. Y que sepa caminar. Unos tacones. La playera sin nada como de Hailey Davidson y bailando reggaetón. No quiero más. Puro perreo. Bueno, y unos whiskies helados. Y que sea Kim Basinger. En 9 semanas y media. Ah, bueno, pues esa es una... una de esas, güey, que se puso ella la camisa del vato, güey. Ay, qué cosa. Hombre, y luego le pones una frutita ahí para que se vaya. Es un kiwi, güey. Una fresita, güey. Ah, está muy chiquito, un kiwi. También Lucía Méndez. Y luego que le haga así y aquí manchado de amarilla en la plata. Todo por el deodorante de alcohol. Bueno, habla también de la voz sensual, la elegancia también de las chiquitas mamás también puede ser sexy para... para nosotros. Sí, que no te digan, oye, cabrón, terminaste de hacer lo que te pedí. Una vocecita así, medio inocentona, así rica, sabrosa, bonita. De los labios carnosos es una de las cosas que también nos excitan, güey. Cuando la chiquita mamá tiene unos labios así, ¿verdad? De, Federico de, los tiene. Como la mujer maravilla. Federico tiene labios carnosos. Por eso es, ¿verdad? Federico Jolie. ¿A ustedes, por ejemplo, les gusta su chiquita mamá con mucho maquillaje o sin, al natural? Como sea. Yo, personalmente, yo al natural. Al natural. Uh-huh. Como la Dios. Voy con la Manuel. Naturalona, yo también. Así como te trajo. Uh-huh. Así, Dios. La verdad. Como ella quiera. Digo, porque si no, pues vamos a maquillarnos todos, güey. Yo no tengo opción. Yo también maquillo. Sin embargo. ¿No viene maquillado? Sin embargo, cuando sales con ella, que se maquito, que se ve muy bonita, también, digo, se agradece la manita de gato, claro. O sea, como nosotros que... te rasuras. Ay, que me maquillo. y, bueno, aquí dice que las pecas, ¿a ustedes les gustan las pecas? ¿En la espalda? Uh-huh. Sí, ¿se les gustan las pecas? ¿Se les hace las cuento? Dame. ¿Se les gustan las pecas en la... dónde? Porque Pepe Pecas pica papas con un pico con un... ¿Termina? No sé qué chingados dice, güey. Después termina igual. Sí. Ahora más que al revés, volteado. A ver. Pica papas, Pepe Pecas. Pepe Pecas pica papas con un pico, Pepe Pecas pica papas. No, pica papas, Pepe Pecas. Ah, le dije. Lo dijiste mal, güey. Bueno. ¿Sí, no? A ver, dilo tres veces. No, ya. Las pecas, entonces. Y la sonrisa. La trilogía. La sonrisa, güey. La sonrisa de una chiquita mamá. Ah, es que eso es lo mejor, güey. Pero una sonrisa sincera. ¿Sin qué? Sin uno y sin dos y sin tres. Así es. Nada mejor que te despiertes en la mañana y una sonrisa de tu chiquita mamá. Y una mamá. Y una mamá. Está todo grabado. Aquí está, todo. Sí, muy bien. Ahora, si quieres, salimos del aire ya. Tienes más cosas que decir. Bueno, pues es que yo pensé que era otra cosa, güey. Sean mamón. Dígale, güey. Oye, bueno, ¿qué otra cosa? Que la borra que está mocosa. ¿No, ya? ¿O qué? No, ¿qué? ¿Algún tema más? ¿Otro mensaje? Nuevo estudio. Sí, Husky dice: ¿nuevo estudio? Pregunta. Sí, nuevo estudio. No, es el mismo, nomás que nunca lo habíamos usado. lo habíamos usado, pero no se veía. Se usaba cuando a lo mejor llovía. ¿Cómo tú veías? Y sigo viendo y seguimos usándolo. No, está con mal, me gustó, güey. Oye, te está pidiendo Paco González en el micrófono de él, Emanuel, dice: es tiempo de darlo todo, pues que empiece por darme su reloj. No te creas. Es tiempo de darlo todo. Sí, viene la época de darnos. ¿Unos con otros? No, de Navidad, o sea, ¿verdad? Ah, sí, yo tenía un mensaje, güey. Échalo. Que me lo mandó mi señora madre. A lo mejor sí lo puedes desconectar, güey. Y lo ponemos en 10 episodios después. No, sí, ¿para qué lo tenemos? Ese sí lo voy a guardar, sí. Según dice mi señora madre, dice aquí, aviso que el festejo de Navidad será suspendido. Porque el niño Dios lo recogió el DIF por presentar extrema pobreza. El burro fue vendido para pagar el predial en enero. La vaca fue sacrificada para la cena de Navidad. A los Reyes Magos los secuestraron los de alguna parte. A la Virgen María le tocó trabajar. A José le decomisaron la madera los de la Semarnat. Y al güey lo tenemos en... allá en México. La presidencia. Gracias por su colaboración. Y pues bueno, ese fue el mensaje que me mandó mi señora madre. Entonces, pues no va a haber nada de Navidad. Es como que dice que le habla el compadre. Compadre, ¿qué andas haciendo, compadre? No, pues aquí ando comprando un burro, un caballo y unos borregos y unos marranos. Ah, compadre, traes mucha lana. No, ando comprando un nacimiento, compadre. Sí, mira, de hecho aquí les mandé, ya ves que les mandé un chiste ahí. Bueno, desde el fin de semana, ¿verdad? Los traigo en chinga con los chistes. Oye, has estado muy activo en el chat, güey. Bastante. Dice aquí, está un poquito largo, pero pues es del verdolaga, güey. Y no está Federico para que te tome el tiempo. Entonces, exactamente, dale, dice, papá, papá. En el colegio me pidieron que para mañana explique la diferencia entre teóricamente y realmente. Bueno, pregúntale a tu madre si se acostaría con otro hombre por $1,000,000. El niño obedece. Mamá, ¿te acostarías con otro hombre por $1,000,000? Of course. Por supuesto. Papá, papá, dijo que sí. Bueno, ahora pregúntale a tu hermana. Mariana, ¿te acostarías con un hombre por $1,000,000? Claro que sí. Papá, papá, también dijo que sí. Bueno, ahora anda y pregúntale a tu hermano. David, ¿te acostarías con un hombre por $1,000,000? Con esta crisis, claro que sí. Papá, papá, también dijo que sí. ¿Ves? Teóricamente tenemos $3,000,000, pero realmente lo que tenemos son 2 putas y 1 maricón. Ese lo contó el Putiné, ¿eh? No me echan la culpa, culeros. Atentamente, Verdolaga. Ya, ese es todo mi tema el día de hoy, me voy. Ya. ¿Ah, ya? No me voy, ya me quedo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué averiguaste ahora? ¿Qué puedes poner? En eso ando. ¿Algún tema más? No, pues seguimos platicando, güey. Seguimos platicando, ya. Oye, hora. ¿Alguna película nueva que vaya a salir, güey? Ah, la Liga de la Justicia, ¿no? ¿Cuándo sale este? Ya este viernes, ¿no? Ya, jueves en la noche. Pues, ¿qué día es? O sea, estamos ya, güey. Ah, el 18, sí. Estamos a 14. Ah, sí, 16. O sea, pero sale el 18, güey. 17, 18 de madrugada. Sí. ¿Sí o qué? O sea, ¿qué? A ver, ¿cómo? Viene la Liga de la Justicia. Viene otra vez Gal Gadot. Chiquilla, güey. Por ahí, chica, en el pasado, en Batman contra Superman, se murió Superman. No, pero iba a revivir. Pues es lo que no sabemos. Se movió la tierrita, la hierbita se movía. La hierbita se movía. No, pues tiene que. Si hay, tiene la Liga de la Justicia, ni modo que no esté Superman, güey. Claro, o sea, güey. Yo digo. Uno le creen que le juegan el dedo. La del Expreso Polar también viene. ¿Otra vez? No, ¿sí? Güey, la del Expreso, la de Agatha Christie, o ¿cómo se llama? Asesinato en el Expreso de Oriente. Ándale, esa madre. Eso es. Ya salió, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Ya está? No sé, pregunto. Ah, yo pensé que ya estaba. ¿Qué? ¿Quién está comiendo? ¿Por qué se oye un...? No, ni de pedo, güey. No. Nada que ver, hermano. Pues ya está eso, ¿no? No sé, pregunto. No, bueno, no. Déjame chequear. Dame las fechas. La del... Hay ido un... Los voy a invitar, cabrón. ¿Han ido a los escape rooms aquí en Monterrey? ¿A los qué? ¿Cómo se comen? ¿No han ido nunca a un escape room? Es una sala de así, de masajes y así. Con happy ending. ¿Sí? ¿Tengo aquí en chores? Les recomiendo, güey. De preferencia bañadito, güey. Pues, sí, pero en chores. Pero ahí te bañan. Sí. Ah, pues en el de los rayados también te van a bañar. No, ellos se la bañan. Ah, ok. Y déjame ir a bañar tu baño. Yo me fui. Yo lo bañé. No han ido en ningún. Que no, ningún... con una chingada, güey. Otra madre. Bueno, yo ya he ido en 2 ocasiones y los voy a invitar a otra, güey. Sería la tercera. Y ya se van a acabar. No, güey. Puede pasar algo. Hay aquí en Monterrey, me imagino que obviamente en muchos lados del mundo, güey. Mundial. En Estados Unidos, muy famosos también. Son los escape rooms, güey. Que les quiero recomendar que vayan, güey. Son cuartos, güey. 4x5, güey. Y a lo mejor pasas otros cuartitos donde entran grupos de 4, 5, 6 personas. Y empieza la. Y hay pistas y todo para que puedas escapar del cuarto, güey. Entonces tú tienes que descifrar algo, güey. Sí, tienes que me han platicado. Sí, es como de pistas y de, como de estar investigando, ¿no? Exactamente. Hay de estar investigando, de estar resolver algún acertijo. Exactamente, para poder escapar, ¿no? Sí. Y hay temáticos, hay de muchos temas, güey. Yo fui uno que era de los mayas. Uh-huh. Y luego fui a uno que era de la guerra, posguerra, putos, de puto. De la Santa Inquisición. Ajá. También. Entonces están con madre. Los voy a invitar a uno que me que lo vi, que es de terror, cabrón. No, yo soy culpa. Vamos a ir, güey, y grabamos ahí para todos, güey. A mí sí me dice, me abre el cutis. ¿Cuqueas? No, vamos, claro. De terror. Vamos, güey, es que chingada. Dicen que te embarran de aguacate. Y... que me vayan a mascarilla. No, no, yo no tengo miedo, güey. Pero no quiero ir. Pero, si me invitas, voy. Ah, va, güey. Ah, ¿Dónde hay uno? ¿Por aquí, Esther? Yo los que fui estaban por el sur. Sé que hay unos aquí en Cumbres también. Busca Escape Room en Monterrey y te van a aparecer varias localidades. Wey. Pero es de terror, no sé ni por la película. Bueno, hay una película también que está ahorita en el cine que la quiero ir a ver, que se trata de precisamente de un escape room, pero resulta que en lugar de Coco. Ser no. El regreso del demonio. No. El longe moco. No. Nadie supo. No. El lobo feroz y Caperucita contra el escarro. Estás en Cinépolis, güey. Sí, estoy en Cinépolis. A ver, lee las películas. Terror a 47 metros. Tampoco. La verdad incomoda. Tampoco. Thor, Garanga, Rock. Los X. No. ¿Cómo firmar una 3X? No. Ah, estoy viendo puros porquis. ¿Por qué? Ah, no estoy en Cinépolis. No, no. ¿A qué hora no empieza la próxima porqui? Reproducir más tarde. No, nomás está. No. Bueno, al menos. ¿Estás en qué? Cinépolis. Vete a Cinemex. A lo mejor ya le quitaron la película, güey. Bueno, que trataba que iban a un escape room, pero que era de verdad, güey. O sea, no, que se empezara a morir la gente de verdad. Ay, güey, no quiero ir desde miedo, güey. Ya no quiero ir, ya no quiero. No, ya me dio miedo, güey. Y quiero ver esa película, güey. Ya no voy a poder dormir, güey. No sean así, güey. El otro día vi escenas. El otro día vi escenas de uno, güey. De un elevador, de escape room. ¿Sí? ¿De quién? No da miedo, güey. ¿No da miedo? Nah. Da pavor, puto. De hecho, puedes ir a cualquier parte de Estados Unidos y le pones escape rooms y te van a aparecer, o sea, en muchas localidades. La ventaja de aquí es que están en español. Y tienen sus reglas de que si quieres pista, güey, tienen que levantar toda la mano y te dan una pista, pero te restan, te suman minutos. Tienes que escapar en una hora, güey. Si no, pues ya te sacan, güey. Pues es como la de las pistas de Blue. ¡Ándale! Oye, pero supone que por fuera no parece nada, ¿no? Que no es un cuarto. O sea, vaya, es una casa, ¿no? Sí. Pero que afuera no dice escape room ni nada, ¿no? ¿O sí? Pues sí, güey. Sí, dice, o sea, sí. Vaya, tú pasas por ahí y dices, ah, dice escape room. Bueno, este dice código escape. Ahora, ¿quieres terror? Vete a la casa, güey. Ahí lo hacemos. No, güey. ¿Quieres escapar? ¿Qué huele? Es más, es lo que tiene que sufrir Federico para salir de su casa. Ese es el del sur, ya casa del poniente. No, güey, se lo recomiendo. Yo he ido con la familia y es una bonita convivencia porque, güey, estás ahí. De que, órale, no. Gracias. Ven. La sangre de Cristo. Ay, la había puesto aquí cerquita y ya me la llevaste bien lejos. Ah, pues que pensé que era pásala. Y ¿no? Hay uno que está en el centro que se llama el hotel. Que al parecer son varios cuartos. ¿Qué? ¿Ya los viste? No, el hotel. Hay un hotel ahí en el centro. Ya fui al centro. Pero el Holiday Inn. Y tiene espejos en el techo. ¿El techo qué? Ese está bueno. Blanco, que si hay techo en tu casa. Voy a buscar aquí el de Cumbres porque yo sé que ustedes no van al sur. No, yo sí voy al sur. Ah, güey, ¿cuándo, güey? Pues al sur. No, güey, pero ese es Monterrey, ese es el centro a donde vas, güey. Vale, para allá. Cruza Garzazada, güey. No, pero voy cada fin de semana, güey. No sé, así. ¿A dónde? Al sur. No, ese es el centro. Ese no es el sur todavía. Es el sur, güey. Es el centro, güey. Es ahí el sur, güey. ¿Pero qué el tengo que llevar? ¿Pasaporte y visa o algo? No, yo cuando vengo para acá no le pido permiso del colegio. Pañal. No. Si me voy a cagar, no, güey. ¿Eh? A ver, ¿qué? Ahora sí me puedes decir más. Se pincha águila, güey. Está con madre, güey. Se pincha águila. Por aquí tiene el cuerpo. ¿Ya vieron el águila de mi compita? Ese. Claro. ¿Era? ¿Eh? Ni me veo. Siempre me gustó ese logo. El águila de Seattle. Ah, es que salgo en el micrófono, se me atraviesa. Es de los Seahawks, ¿no? Los Seahawks. Pues ya, cállate en la Seahawks. Cállate en la Seahawks. En la Seahawks. Estoy viendo aquí. Es que ya ves que no, a quien, a mi chiquita mamá. A Steve Perry, acá. Katy Perry. Ah, anda con. Viene, ¿no? Viene Katy Perry. Sí. Viene Katy Perry. Pues es que ya ves que todavía. Ya tengo boletos, ya. Todavía no es camarada. Ya, yo sí lo vi. De verdad, preferí comprar el de pesado y el de intocable, güey. Que esa pinche pendejada, güey. No ando cagado, güey. No me gusta, güey. ¿No te gusta Katy Perry? No, güey. Ella sí, güey, pero la música no. Y pues claro, güey. No me va a poner. No, güey, no. No, güey. Yo sí. ¿Y tú vas a ir, HD? ¿Vas a ir? ¿Y vas a ir? ¿Vas a ir? Yo sí voy. ¿Vas a ir? Yo que agarro y que le digo. ¿Vas a ir? No voy a ir. ¿No vas a ir? No, sí, yo sí voy a ir. Sí, a mí sí me. Sí, me gusta mucho el show que trae. Trae muy buen show. No, nada más. Sin tocarle también, güey. Me salen las canciones. Y nada más. ¿Y Katy Perry qué? Está. A las que voy a ir a ver, aunque usted no lo crea. Aunque usted. Ajá. A las jeans. No. Ah, también. También. También. Me las topamos en el aeropuerto, güey. A las jeans. A las jeans, güey. Sí, ya, ya lo habían dicho. Sí, cuando regresamos. No importa otra vez. Hace un año. Puedes decirlo otra vez. Hace un año. Puedes decirlo. Precisamente es un año. Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Ah, yo pensé que Sergio no dijera nada. Aquí, güey, ¿con cuál te? Oye, ay, se parece que a mí me gusta más Gloria, güey. Glorita. Sí, sí, la Ale está muy. ¿Gloria o Alejandra, güey? La HD, la Gloria. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Pues para llevarla al cine y al motel. Sí. Y al cine. Pues una y una. Son cosas muy aparte, güey. A ver, ¿a quién, Levi? ¿Con quién irías al cine? Estás en una isla. O sea, es que te voy a decir una cosa. No sea cuco, güey, ya, responde. No, no, es que son cosas diferentes, güey. Pero las dos se me hacen demasiado grotescas, sucias, agresivas. Ay, güey. Nasty. Sí, sí, sí, muy hardcore. Muy... hardcore. Son hardcore. Mira, escoge una de las dos o a Federico. Federico. No, güey. ¿Con quién irías? ¿Con quién saldrías? Párate, ya es hora de pararse ahora. Sí. Es que está cruel esta chingadera. Párate, huevón. Ay, ando yo parándome en la oficina. ¿Le puedes desactivar eso? No, que me pare la chingadera. Que te pare. Párate, cabrón. No, yo creo que a lo mejor se me hace que Gloria, güey. Sí. Está un poquito más naturalita. Gloria, pero no es de mi gusto. ¿Tú? Me cae mal. Yo me voy por la güera. También. No, Alejandra Guzmán. Sí, a la de ahí, güera. Sí, ¿te gusta más Alejandrita? Sí, cómo no. ¿Por qué? Cochinota. Me dicen que le gusta ponerse un cinto con un. Con una bebena. Con un dildo. Un dildo. Sí. Que trae macana, trae macana. Ya van a estar el 24. Con un Penélope. ¿Trae un 24? No, el 24 de 20. Va a estar cuatro fechas, güey. Aquí en Monterrey, esas dos. Esas dos. Esas dos. Puta madre. Fíjate que no me desagrada su música. Fíjate, en cuestión de música sí me gusta más la música de Alejandra Guzmán, sí, que Gloria Trevi, definitivo. Sí. O sea, a mí me han dicho que trae mejor show que Katy Perry, güey. A ver, bueno. Bueno, fíjate, ahí sí yo no pagaría por ir a ver a Gloria Trevi. Ay, sí, hijo. Ay, sí, hot. No, dicen que trae muy buen show, güey. Digo, la verdad es que yo no voy porque yo quiera ir, güey. Me llevan, la verdad, me llevan. Pero así fue con el de Arjona, güey. Dijo también me llevaron. Pero así como me llevan, yo también llevo. Entonces ya tengo para intocable y para pesado. Ah, volado, güey. Huevo, güey. Y también me van a llevar el del 90 Tour, Pop Tour. Sí, te van a llevar. Con Flans y los secados y. Ya estuvo y esa es la tercera vez que lo recuerdo. Sí, güey. Viene una vez al año, ¿no? ¿Tercera vez en el año? Una vez al año. Ah, una vez al año, sí. ¿Así se llama la canción? Hoy. Hace un año. Sí. Yo es la que me sé, la de Ritmos de la Noche. A ver. De secados. Sí. Ritmo. La del bikini, Lunares Amarillo. Ritmo de la Noche. La verdad, ya todo el show está en YouTube, güey. O sea, pues sí, güey. Pero digo, no es lo mismo verlo en vivo. Puedes echar que... nomás rebane, yo creo. Claro, y unos whiskies. Pero ya, pero sí, ahí está en YouTube. Todo el concierto de los 90. De los 90. Uy, lo que vayas viendo Fey, güey. No te lo imagines como salió. ¿Viene Fey? Ah, bueno, por eso es que sí que seguir, güey. Porque vi que venía Fey. Y dije, después de la foto que me mandó mi compita, a huevo voy a verla, güey. Imagínate, güey. Ahí sí, perdóname, Alejandra y Gloria Trevi y Fey. Y pesado. Un metro 55 de puro. Mira, nomás así. De pura carne. Aquí nomás. Así nomás ya. De pura carne. Igual, el de pesado también no es muy grande, pero. Y también tiene chingo de carne. Viene Carlos Rivera. Ah, sí. Es el hermano de la Fórmula 1. Jenny Rivera. No. Sí, es Carlos Rivera, ¿no? Él canta al final la canción de Coco, güey. Es este güey. Ah, salió sí, en el reality show ese de Azteca o algo así, ¿no? ¿Salió de ahí? Sí. Mm, viene este güey también en diciembre. Pensé que era de la Fórmula 1. Fui a ver a Karen Sosa. ¿Es igual que Mercedes Sosa? No, güey. Me gusta esa música. No, la trova y así. Bossa Nova. Ah, Karen Sosa, sí, sí, sí. Sousa. Sí, sí, sí. Es que es Sousa, güey. Sousa. Sousa. Dilo bien, compis. Es argentina, no es de Brasil, güey. Dona Cimenta. Es argentina. No, es brasileña. Es argentina. Háblale como argentino. Ah, es argentina. Es de Sousa. ¿Viste? Está medio Sosa. ¿Ya ves? Karen Sosa. Estás viendo y no ves. No es argentino, no es brasileña. No, no es brasileña. Oh, qué cosa. Qué cosa. Sosa. Qué sofisticado. Qué sofisticado. Bueno. ¿Qué plan? Nada, aquí no va. No, nada más para recordarles también. Las películas, qué pedo, güey. La panza en la mesa. No le pegué, güey, por pinche panza, güey. Esa que te cargas, güey. Todavía no has emplacado, güey. Ay, ese losito. Es que me dijo eso Pedro que te dijera. Pedro. Ah, dile que esa panzota. Le recordamos ahora sí, suscríbase. Si ustedes están viendo este video, aquí abajito. Aquí. Ay, el dedo lo tengo rojo, mira. Está diferido. Mira por acá, del otro lado. Sí. Ay, oíme, no. Manita de puerco. Aquí abajito de este video hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Te suscribes al canal de YouTube y te van a llegar las notificaciones. Hay una campanita también del otro lado donde le yo pones no veo ahí. Nada, no, cuando estás viendo el video. Ah, no, que abramos la boca. Aquí estamos en el estudio. Ah, abre la boca para que se vea la campanita. Entonces te llegan las notificaciones. Ajá. De cuando empezamos a grabar o cuando vamos a grabar en vivo o cuando haya un video nuevo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Chicharrón con Pelos, así se con chicharrón con acento en la O. Ese es nuestro canal de YouTube, ya saben, y las redes sociales, las normales, las comunes, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos pueden seguir también, búsquenos como Chef Podcast. Nuestras cuentas de correo, el del chef. ¿De chef correo? Putiné. De correo de Twitter. JacksonCorp@ ¿Qué pasó? MSalazar@ @ Chef Putiné en Twitter. En Twitter. ¿Le Manuel? Manuel Salazar G. Verdolaga Off. Y la mía Esfera HD, HCP. ¿Okay? Pero no lo sigan. Compitas, el que quiera el libro de dejar de fumar, hoy me escribieron que querían que se los mandara. Mándenme un correo o un mensaje ahí al Facebook o algo, güey, o al Twitter, y les mando el libro, güey, para que dejen de fumar. Pero si seguiste fumando, güey. Ya no fumé, güey. Ya no. No, porque claro. Dejar de fumar es fácil, si sabes cómo. Eso. ¡Ay, güey! Y el libro cuesta una módica cantidad. ¡Ah! Contesto, güey. Máquinas, güey. Federico. ¿Contesto? No. ¿Seguro? ¿Los de Coppel? No. Conténtale, culo. No, este le voy a marcar, güey. ¿Y por qué no lo tienes grabado? Es mi apá, güey. Ah, es mi apá. Ay, ya. No lo digas nada, güey. Es mi apá. Apá, espérame, apá. José Ventura dice que no nos tardemos en grabar, güey. No. Ah, bueno. Rodríguez, si le pico la campanita, ¿no se enoja el Pietro Bon? Ah. ¿La campanita de quién? Alias Peter Pan. Ah, ok. El Pietro Bon. Alias Peter Pan. Bueno, muy bien. Leti Carr dice hasta luego, Leti. Oye, muchas gracias a los 10 constantes que estuvieron aquí. Sí. Llegamos hasta 17, pero hay 10 ahí que no nos dejaron, güey. Los quiero con todo mi corazón. Todo lo que me es argentino. Con todo mi corazón. De Sousa. Dejó una playera. Oye, ¿ya mandaste la playera que está pendiente, güey? No, estoy pendiente. Espérame, ahí está. Pero no lo he olvidado. No, estoy pendiente. Pero no lo otra vez. Ah, estoy pendiente. Muy buena cámara, güey. Di tú. Ventus. José. Estoy pendiente. Pepe. Lo dijo el chef. Si no te la mando, porque pinche chef. No es haciéndole así porque la gente va a pensar que es el otro, güey. Bueno, ¿y luego? Ventus. Bueno, perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Nada? Ni modo. Ah, espérame, sí. Cómpranos la playera, bandita. Mi querido Lemanuel, un piachere, un nuevo podcast. Gracias. El piachere es mío, compitas. Moto velo. Un gustazo, manda. Que estar aquí con ustedes, güey. Banda, me despido. El primer, fíjense, este es un mensaje. Ok, adiós. No terminaba. Ah, no, perdón. O sea, güey, pinche vaporeto. Es que me está diciendo así, dije, me la está pasando. Te vais. Voto. Perdón. Quemado. Sí, dije, pues sigo yo. Pensé por los tiempos. Nada menos. ¡Ah! Se acabó la carne, Clarice. se me hace que el pinche ese Hannibal era bien pipilú y onda. Sí, güey, sí, sí, se comió toda. Se la quería comer toda. Sí. Échamelos aquí. Nos vemos en el 192, copita, y los dejo con el verdolaga que ya quería decir algo urgente. No, ya se acabó, se apagó el celular, espérame. Bueno, me despido. Bueno, sí, despídense todos. Un saludo a toda la bandita, a todos los que estuvieron ahí, como dijo el Compix, todos activos, al Morales, al Ventus, a Carla Ayarelli y a otros 7 más. Saludos a todos y pues bueno, los estamos viendo en el próximo episodio de Chicharrón con Pelos. Saludos. Verdelegui. Perdón por pisotearte con pisotearte. No, no. Perdón, dale, perdón. Usted puede hacer conmigo, wey, lo que quiera. Perdón. Ahorita, menos pisotearme. Un mensaje del Papa Francisco. Dice así: el primero en pedir disculpas es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. El primero en olvidar es el más feliz. Te quiero, banda. Ay, güey. O sea, ya no te despides con chistes. Papa, don't preach. Ah, no, que. Bueno, muchísimas gracias. Este fue el episodio 191 del podcast de Charro con Pelos. Gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon a través de todos nuestros canales oficiales. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Suscríbanse. Escríbanos, recomiéndenos y todo. Gracias a todos. Hasta la próxima. Saludos, cuenta. Besos. ¡Vámonos! Bye.